nada más ni nada menos que al intendente de Santa Fe, José Corral, dirigente de la Unión Cívica Radical. Punto y seguido, o aparte, o punto y coma, cualquiera de las tres nos puede permitir contarle lo que a continuación le voy a narrar. La esposa de un puntero político de la provincia, trabajando para la Municipalidad de Santa Fe y sin las ropas de protección necesarias, falleció. Hubo un revuelo en la prensa santafesina, hubo un petit escándalo en el momento, e inmediatamente trataron de silenciar, comprando la voluntad del puntero, es decir, el viudo, el marido de la mujer que moría, con promesas de regalos, para que no denunciara que los trabajadores municipales de Santa Fe no estaban trabajando con la ropa adecuada. Y cuando Ricardo Gudiño, que de él estoy hablando, que es un puntero político de la provincia, aceptó no hacer más escándalo, más bulla por la muerte de su pareja, Yamila Ferré, la cosa se fue enfriando y se fue tranquilizando. Pero este aquí, que de puño y letra de que hizo un petit escándalo cuando se enteró de que el presidente tenía plata en el exterior, hablando que eso podía ser un hecho de corrupción, de puño y letra de esa misma persona, se firma la resolución 0325 que faculta al municipio, o sea, se faculta a sí mismo el intendente radical del Corral, a con medios municipales comprar una vivienda para el hijo de la fallecida y del puntero. Le compran el silencio a la familia con plata pública y le regalan, entre comillas, una casa con los impuestos de todos los santafesinos. Está aprobado. Esto pasa en este momento, ahora, con quien se llenó la boca y se agarraba la cabeza cuando se enteró que el presidente tenía plata en el exterior y que eso era un hecho de corrupción, y que además llegó a decir en aquel momento que 446 intendentes que tienen los radicales y que habían puesto a la estructura de Cambiemos quedaban comprometidos con esta actitud de los dirigentes del PRO, etcétera, etcétera. Punto y aparte. El ministro Dietrich, de Macri, ministro nacional de transporte, tomó en la víspera una decisión de nombrar una persona que va a ser la responsable de la planificación desde la subsecretaría de todo lo que hace al transporte, y que tuvo que ver nada más ni nada menos con los hermanos Sirigliano en TVA, y que tuvo que ver además con todo lo que nos pasó en la época de Devido, Jaime y el transporte en manos de los Sirigliano. Hasta llegó a estar procesado. Después no lo acusaron de nada, pero llegó a estar procesado justamente como funcionario de los hermanitos que con la plata de aquí pusieron una línea de transporte en Miami, por Estados Unidos, no sé, no es Miami, en Estados Unidos. Estoy hablando de Víctor Alejandro Henke, que será el subsecretario de Planificación y Coordinación del Transporte del país, y que fue procesado, repito, después, proceso no quiere decir que sea culpable, después le dijeron que no tenía culpa, pero porque estuvo operando como funcionario de los hermanos Siriglia. Es decir, todo el tiempo, cuando uno vota a alguien, no tiene la menor idea de quiénes van a ser los ministros, los funcionarios, los secretarios de Estado, los directores, los interventores, etcétera, etcétera. Estos dos pequeños ejemplos, todos los días tenemos algún ejemplo de esto, vienen acompañados de las declaraciones que ayer dejó trascender el titular del sindicato que aspira desde hace muchos años a constituirse en responsable de la conducción de la CGT, estoy hablando de Smith, del sindicato de balizamiento, y que dijo que van a proponer, después que se reunifique la CGT, una huelga general con paro y movilización. Moyano, antes de irse, hoy se va Moyano, dijo que no se está lejos el hecho de que se salga a protestar en la calle. Es decir, hay toda una coordinación. Moyano, presidente independiente, peleando por un espacio en la AFA, etcétera, etcétera, no quería quedar enganchado a lo mejor con el hombre que le hiciera la huelga a Macri, porque además tiene que tocar el timbre de Macri para pedirle el cheque para el fútbol. Y Smith habla en nombre del transporte, que son los únicos que pueden parar a la Argentina en serio. Y entonces, hay dos lecturas. O saca patente para posicionarse más allá de la gente del transporte y decir, bueno, votémoslo a este, elijámoslo a este que está dispuesto a ir a la pelea. O, decididamente, le están avisando a Macri, espera que nos juntamos, nos terminamos de unir y te paramos el país porque no hiciste nada de lo que prometiste con el impuesto a las ganancias, no paraste la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, esto lo agrego yo, el dinero que Cristina ordenó quitarle a las obras sociales como delito penal tributario fiscal, que era la plata de los trabajadores y de los patrones, 21 mil millones, todavía está en veremos y dando vuelta, más allá que alguna cosa aparentemente el gobierno pagó, y más allá de que hay una promesa de que eso se iba a reintegrar, porque no lo es de ningún gobierno, sino que es de los trabajadores, porque ellos lo aportaron y pertenecen a las obras sociales de los gremios. Y además pende la salud de todo eso. Algunos apurados que llamaban al programa y decían, y no, ¿cuándo van a hacer algo? ¿Cuándo? Bueno, los dirigentes tienen su tiempo, ellos están madurando su tiempo, pero ya anunciaron, y lo anunciaron desde el transporte, que repito, son los únicos que pueden parar en serio todo el país, que van a proponer, después de la fusión de toda la CGT, un paro general de actividades, que yo estoy seguro no lo van a acompañar todos, pero no lo van a acompañar todos, me refiero a que no están todos de acuerdo en esto, pero están diciéndole al gobierno, cumplan con lo que prometieron, porque nosotros estamos dispuestos a ir a un paro general. Y ayer, todos los bloques del Senado pretenden ahora que ni siquiera el 400% se aplique, o sea, voltear todos los aumentos, y que se congele todo hasta una decisión final de la justicia. Hace muy poco tiempo que asumió el gobierno que hoy conduce la nación, y es indudable también que la improvisación se nota mucho, pero lo que es más grave, se nota con qué facilidad y con qué rapidez Macri tiene la lapicera para sacarle las retenciones a las mineras, favorecer a los empresarios, etcétera, etcétera, a las finanzas, a lo que fuere, y cómo le cuesta, con el brazo enyesado, firmar a favor de los trabajadores. Entonces, esto se va descomponiendo, hay mal humor social, hoy va a haber una, no sé si llamarlo cacerolazo, un ruidazo a las 8 de la noche, hay gente que por las redes sociales se está convocando en el obelisco, mucha gente está dispuesta a hacer barullo pero no a salir a la calle porque dice que también atrás de esto están los que se fueron. Bueno, sea como fuere, lo cierto y lo real es que nosotros vamos a llegar a fin de año con muchas heridas. Se lo dijimos, ¿sabe cuándo esto? Antes de que pasaran las elecciones. Le anticipamos todos los plazos y fechas de las cosas, cómo podían ocurrir. Y lamentablemente, acertamos. Digo lamentablemente porque nos encantaría no acertar y que las cosas funcionaran. Entonces la paciencia, que tiene un límite, está más allá de lo que digan los dirigentes, porque los pueblos mansos, cuando agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento, decía Perón. Y no era una frase hecha ni inventada, sino eran las cicatrices de nuestra propia historia. Todavía no hay quien los convoque, todavía no hay quien los convenza, todavía no hay quien se pueda poner al frente de una protesta ordenada y organizada, pero sí hay una rebelión de masas en la impotencia y en la bronca instalada en la sociedad. Hay un mal humor manifiesto que viene de antes y que se continúa y se agranda y se multiplica. Y la pregunta es, ¿con qué derecho, en un país que tiene todo, todo, para que seamos felices, con qué derecho vivimos así? ¿Cuál es el derecho que tienen los que conducen y cuál es el derecho que tenemos nosotros a guardar la quietud so pretexto de que las reglas de la democracia nos ordenan a todos no repetir errores que nos puedan llevar a una anarquización generalizada de la República? Cada vez que uno insiste con esto, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, y que se da en todos los estratos, y que así como el intendente de Santa Fe ahora se pone en evidencia, después de criticarlo a Macri, y pone en peligro la realización de Cambiemos, porque Cambiemos en Santa Fe no existe, existen los radicales y los socialistas en sociedad. Así como todo esto está transcurriendo en las cosas pequeñas y miserables que van y vienen, ayer se entregó en la prefectura de Olivos este muchacho Mayo, que trabajó para Aníbal Fernández en Quilmes y para Julián Domínguez en la interna entre Fernández y Domínguez, y que fue el que construyó Hinchadas Unidas cuando en el gobierno de Cristina Fernández conchavaron a las barras de los clubes de fútbol para mandarlos a Sudáfrica, y que en aquel momento nosotros decíamos, están saliendo del país gente no solo con procesos, sino que tiene crímenes, y que entran y salen por Ezeiza sin que le pidan siquiera documento, porque esa orden era una orden política para que así pasara, y además le costó plata del Estado argentino mandarlos, y lo disfrazaron llamándose Hinchadas Unidas. Esa organización tenía que cumplir trabajos de militancia kirchnerista, tenía que hacer pintadas, etcétera, etcétera, guantes y demás, y alguien había tenido la idea que podía ser fuerza de choque ante el enemigo público que tenían, que era el grupo Clarín y compañía. Es decir, oficializamos a una enorme cantidad de delincuentes y le dimos patente de gente protegida. Dos sicarios que murieron asesinados en Martínez, en el Unicenter, y que aparentemente un ex integrante de la barra de Boca habría tenido participación en la ejecución, una de las armas que usaron para matarlo la tenía Mayo. Pero se entregó a la prefectura de Olivos después de negociar sus abogados, etcétera, etcétera. Es complejo, es muy difícil. Porque saben una cosa, nada existe porque sí, porque no existe la casualidad, existe la causa y el efecto de las cosas. Y cuando alguien que es buscado se fuga y tarda mucho tiempo, es porque sus abogados tratan de pactar y negociar antes de que se presente. Entonces veremos qué pactó Mayo, con quién lo pactó, qué habló y qué dejó de hablar, y qué cosas dice ahora cuando declare. Estamos en un estado de asamblea, estamos muy preocupados por las cosas que nos ocurren, pero además porque no tiene conducción el país. Estamos confundidos porque nos confunden los de arriba, porque la gente no sabe si tiene que pagar, si no tiene que pagar, no sabe si va a cobrar un aumento el jubilado, no sabe si la devolución del IVA se hará proporcionalmente y se hará bien. Nadie sabe nada. Y además, parecería que hubiera un campeonato para hacer las cosas mal. Cuesta el mismo trabajo hacerlas bien que mal, pero nosotros aquí nos esmeramos para hacerlas mal. Un día como hoy, hace mucho tiempo, el pueblo francés estaba harto. No aguantó más y tomó la Bastilla. En este 14 de julio hay insatisfacción social y la gente no está bien. Se lo venimos avisando al gobierno nacional desde hace tiempo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 23 minutos, 11 grados, una décima la temperatura. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien. Rodolfo, más allá del nombre que le pongan de Superliga, no Superliga, y de cómo se reparte la plata, otra vez la injusticia, ¿no? Porque Boca y River se van a llevar 9 millones de pesos por mes, Racing, San Lorenzo, Independiente y Vélez se van a llevar 6 millones, después de ahí para abajo, todo el mundo menos. Yo digo, esto no debería ser al revés, es decir, los que menos tienen recibir más y no los que tipo más... Tipo NBA. ¿Cómo? Tipo la NBA. Claro. Pero acá, ¿quién motorizó esto? Boca, River, Racing, San Lorenzo. Sí. No iba a ser para darle más plata a los cuadros chicos, obvio. ¿Y entonces? Y es así. Pero era así desde el primer momento. ¿De qué hablaban los dirigentes de una vez que murió Grondona? Optimizar recursos, más ingresos para los clubes. Los clubes eran ellos, esos cuatro que motorizaban. Y este es el final de eso. Bueno, acá me parece que no hay ninguna novedad, incluso en lo en el diagrama. 30 equipos, torneo largo, 4 descensos, 2 suben. Pero sabes que, ¿sabes lo que van es? A llegar en 5 años a 20 equipos, sí, promedios todavía no se cayeron, o sea, sigue sí, como estaba. Pero ¿sabes qué pasa? Incluso la gente ni siquiera se da cuenta de que cuando se habla de torneo largo, no hay partido y revancha, porque si no serían... No. El partido, una rueda, claro. Y van a ver los clásicos como antes. No cambió nada. Y bueno, ¿qué estamos diciendo? Y se arregló... El cambio la plata. El cambio de la plata, claro, nada más. No, se arregló todo rápidamente. Como dice el viejo refrán español, por la plata baila el mono. Así se resolvió todo. ¿Sabes lo que cambió? Los árbitros no paran. Está todo bien. ¿Sabes lo que cambió? ¿Qué cambió? Que ahora tienen que decirle, en lugar de sí a la Casa de Gobierno de Cristina, sí a la Casa de Gobierno de Macri, que era lo primero que dijimos cuando empezó toda esta crisis. Sí, ahora a ver cómo arreglan el despelote que tienen adentro de la AFA, porque eso... Mira, me llama la atención que apareció de la noche a la mañana 13 millones de pesos para pagar a los árbitros. Claro. Es raro, ¿no? Y por arte de magia. Todo dentro del mismo paquete. No, ¿sabes cómo es? Bueno, muchachos, no hay ninguna discusión, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Che, gobierno, mandame 13, ya van... A cuenta. Sí. Claro. Es así. No se compran voluntades. Se compraron a los clubes enteros. Sí, 70 clubes. Yo creo que el héroe nacional es el de la Liga de Rosarina que votó en contra. Ese hay que hacerle un monumento a ese muchacho. Ese muchacho se transformó en noticia. A ese muchacho lo van a hacer desaparecer, lo van a votar. No, porque él votó en contra, porque además está muy bien lo que dice. Claro. Dice, cuando yo terminé de leerlo, me di cuenta que era una burda copia de la Liga Española que y que está no fundida, había nada. Claro. Ahora, hay un 2% para la Liga. Es mucha plata, el 2%, que debe ser para los administrativos que van a nombrar, no sé quién va a ser, cómo lo van a manejar, y un 8% para la AFA. ¿No? Sí. Interesante. Y es un paquete, un 8% son casi 200 millones. ¿Sabes una cosa, Diego? ¿Sabes una cosa, Rodolfo? No esperen muchos aumentos los jubilados. La plata la usamos para otra cosa. Y no, para patear la pelotita. Y lo seguimos engrupiendo, que el fútbol es para todo y lo pagamos. Y sí, lo pagamos todo. No, para todo, que no, paguen todo. Todos los jubilados. Todos los jubilados. SFPPT. O sea, se lo están cobrando a los únicos que pagaron siempre. Porque los jubilados son con el... Se pagaron los que el aportaron toda su vida, laburaron toda la vida y les pagan 2 pesos. Es la hora 6:26 minutos, 11, 1 grano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Está mal dicho, ¿no? Porque son 11 grados, una décima. Para que se entienda bien. Trenes subterráneos y premetros sin novedad. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El pronóstico dice probabilidad de neblinas y bancos de niebla con cielo nublado, vientos leves del este. La máxima para hoy está establecida en 13 grados. Por la tarde y noche hay probabilidad de lluvias aisladas y vientos leves del este rotando al sudoeste. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Inhibieron todos los bienes del empresario Cristóbal López. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Aparentemente tuvimos una inflación en el mes que terminó que superó el 3%, es decir, 3.1 están diciendo. Por lo tanto, lo que el gobierno imaginó, pensó, o el segundo semestre dijo el presidente y demás, es nada más que una declamación. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la Antártida 11 grados bajo cero, cielo algo nublado, con vientos moderados a regulares del noroeste, visibilidad buena. La temperatura máxima en la Antártida Argentina, 4 bajo cero. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un juez de Lomas de Zamora inauguró ayer lo que puede ser otro escándalo, la primera cautelar por el aumento del agua. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas y Redentas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 1 grado bajo cero, la máxima llegará a 2 sobre cero. El cielo está nublado, a parcialmente nublado. Hay algunas nevadas con vientos leves del sector sur. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Qué dicen los diarios del interior? Bueno, Miguel, en Mendoza denuncian penalmente a Ecogas por incumplir con el tope de aumentos. El delito estipulado es desobediencia, ya que no cumple con el amparo de la justicia y la suba sobrepasa el 400% estipulado. La intersindical anunció un nuevo frazadazo en modo de protesta. En Córdoba aumentó la venta de autos 0 kilómetro un 7%, pero los usados bajó un 18%. Así lo aseguró Sebastián Parra, presidente de la Cámara del Comercio Automotor. Los datos corresponden al primer semestre del año 2016 comparados con el año anterior. Y en Entre Ríos ordenaron prisión preventiva a 5 policías de la Departamental de Paraná. Están acusados de abuso sexual a 2 menores de 12 y 13 años. Ambas reconocieron en Cámara Gesell a 2 de los acusados como perpetradores y los otros 3 estaban en el lugar, pero no hicieron nada para evitarlo. En Formosa secuestraron 20.000 cajas de cigarrillos ingresadas al país de contrabando. La mercadería, al igual que 2 autos robados, es originaria del Brasil. Fue decomisada en el domicilio de una mujer de unos 50 años que ya tenía antecedentes penales por violento robo. Y en Tierra del Fuego las clases no inician luego de las vacaciones de invierno. Así lo resolvió el sindicato SUTEF, que hoy se moviliza en Río Grande y vuelve a acampar frente a la legislatura provincial. Cecilia, ¿qué edad tenés? 33. ¿Qué hablan los jóvenes acerca de todo lo que se está viviendo? ¿Cuáles son las conversaciones que se instalan habitualmente? Yo creo que hoy las redes sociales hace que incluso tenga un poco de burla sobre lo que está pasando. Los llamados memes, que son las imágenes graciosas que se usan sobre cosas de la actualidad, se puede ver a monjas llevando bolsos llenos de dólares, por ejemplo. Temas de actualidad que tienen que ver con el fútbol, como Maradona criticando a los Simpson, por ejemplo. Siempre se ven los temas de actualidad como con un poco de humor, a veces asombrados. Pero siempre con las redes sociales. Hoy se hace la mayoría de las noticias virales gracias a eso. ¿Y vos notás que le importa hablar de política o hay un evasión? Porque fíjate que en las mediciones volvió a ganar Susana Jiménez. Es decir, la gente prefiere un divertimento que a una cosa que lo haga pensar y informar de todos los programas periodísticos que hay a la misma hora, ¿no? Claro, pero creo que también tiene que ver, bueno, y eso ya lo vemos desde el lado periodístico, en la estructura que tiene La Nata en este último programa, que es distinta a lo que fue Periodismo para Todos en otros años. Primero, lógico, estaba a pensar ante el final del mandato del kirchnerismo, es lógico que alguien que mostrara informes que destapaban algunas cosas y otras no tanto, sea visto. Y ahora también tiene una mesa con muchos integrantes donde opinan sobre política, pero no hay tantos números, tantos informes, tantas cosas claras. Entonces quizás se parece mucho al formato de un programa de espectáculos, pero dentro de una mesa. Y Susana Jiménez es novedad, porque el año pasado no estuvo en la televisión. televisión, estuvo en el teatro haciendo Piel de Judas. Entonces creo que al comenzar con un poco de humor, con el sketch, como lo hizo en los últimos dos programas, demuestra algo a la televisión que en estos momentos no tiene, que le falta humor, le falta una comedia importante. La novela más vista es Los ricos no piden permiso, que tiene que ver con un culebrón, con un drama, y Educando a Nina en Telefe no tuvo mucho éxito, así que ese humor clásico le falta un poco a la televisión argentina, y creo que el domingo, para distender, los argentinos aprovechan. ¿Y le importa instalar una conversación seria sobre la situación del país, o tratan de no tocarla porque, bueno, el joven en definitiva a veces le importa vivir lo suyo, y es entendible, pero también muchas veces los jóvenes asumen compromisos, es decir, hay una juventud que participa en política, es minoritaria, hay una juventud que está preocupada por las cosas laborales, hay una juventud sindical, hay una juventud que se preocupa por otras cosas, por ayudar a la gente y demás en las ONG. Pero en general, digamos, cuando vos vas a una reunión, a una fiesta, o te encontrás con alguien, ¿se instala el tema político o simplemente hay una queja y se cambia de tema? Claro, no es el primer tema del que se habla, quizás podría ser el tema económico o el trabajo, pero se sale el tema político, salvo, como decías vos, gente que está muy metida en el tema, se lo toca muy por arriba. Creo que es más la queja, el meter todos en la misma bolsa, y prefieren no meterse en ese tema y pasarlo por alto. Es la queja, sobre todo. 6 de la mañana, 35 minutos, 11 grados, una décima la temperatura. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy no solamente es la toma de la Bastilla, también es el Día del Misionero, y en la Iglesia Católica, San Camilo y San Humberto. Diego. Un día como hoy nacía en Buenos Aires, el 14 de julio de 1894, el artista plástico Emilio Centurión. Falleció en Buenos Aires el 26 de diciembre de 1970. Sus primeros estudios de pintura los hizo con el maestro italiano Gino Moretti, que fue su maestro entre 1910 y 1912. Después sigue su aprendizaje en el taller libre que funcionaba en las salas de la Comisión Nacional de Bellas Artes, y ahí se relaciona con otros pintores de su generación: Walter Navasio, Valentín Tibón de Liviani y Ramón Silva. Mientras tanto, para poder comer, trabajaba como docente y también como dibujante y caricaturista en las revistas Caras y Caretas y Plus Ultra. En el año 1911 hace su primer presentación en el Salón Nacional, que continuarán a lo largo de toda su carrera. En 1920 su obra comienza a ser reconocida. Gana el primer premio del Salón Nacional con su obra Misia Mariquita. En 1925 primer premio en el Salón de Acuarelistas. En el 34 primer premio adquisición en el Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano. En 1935 el gran premio de honor en el 25º Salón Nacional, ganado con el óleo Venus Criolla, y en 1906 lo nombra miembro titular de la Academia Nacional de Bellas Artes. En el 37, gran premio de honor y medalla de oro en la Exposición Internacional de París, y en el 39, primer premio en el 7º Salón de Viña del Mar. En su producción artística hay un abanico muy amplio de géneros pictóricos: retratos, naturalezas muertas, paisajes y escenas de género. Centurión trabajó en diversos estilos: el naturalismo, la abstracción y el neocubismo, de influencia cesaniana. En los retratos es donde mostró su mayor potencia, realizando obras que forman parte de una importante historia del arte argentino y que lo convierten en uno de los mayores pintores del arte figurativo argentino. Lamentablemente, los museos no han hecho desde hace muchos años una exposición retrospectiva de la pintura de Emilio Centurión, que es uno de nuestros grandes artistas plásticos de conocimiento en todo el mundo. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para hoy una máxima de 13 grados, mañana 6 de mínima, 13 de máxima, el sábado 5 de mínima, 10 de máxima. ¿Quién está? Alberto de Morón. ¿Me escucha, señor Derrensis? Buen día. Sí, ¿cómo le va? Mire, a mí me gustan las verdades crudas. No me gusta elaborarlas mucho. Hay tres formas, ya lo sabemos, usted lo sabe mejor que yo, de política. Una es no repartir nada, que son los egoístas, que es el capitalismo. Otra es repartir lo que no les corresponde, lo que no es de ellos, que es el comunismo. Y otra es repartir lo justo, que es la idea del cristianismo, que después la tomó José Antonio Primo de Rivera, después Mussolini, después Perón, y hoy día se está tomando en muchas partes del mundo, como en Francia y como posiblemente se tome en Estados Unidos en el futuro. Pero yo digo, es tan difícil mantener el equilibrio. Por ejemplo, Kirchner, Néstor Kirchner, lo mantuvo, pero no lo mantuvo la mujer, que se pasó a la izquierda y se pasó al reparto de lo que no le corresponde. Hoy día, yo pongo para ejemplo, para los que no la quieren entender, que son los egoístas, yo les haría escuchar un tango que muestra el drama de amor por la falta de pan. Y quisiera que usted lo pasara. Por Carlos Dante o por Alfredo de Angelis, quien más, quien menos, que es un tango de Discépolo. Muchísimas gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Para que haya paz, tiene que haber amor. La paz es el fruto, el buen fruto del amor. Amor es desear siempre el bien, y el bien más grande es que seamos amigos, buenos hijos de Dios, para heredar su casa, la felicidad del cielo. Hoy recordaste a San Camilo de Lelis, un hombre a los 17 años queda huérfano de padre, solo, enfermo, es recogido en un hospital donde se cura y queda a trabajar. Pero por ser mal enfermero y jugador consuetudinario, en esto cuánto daño hizo este López, que la falsa esperanza de ganar plata yendo a los salones de juego, ¿no es cierto? ¿Cuántos millones de recaudó y cuánto daño al bolsillo empobrecido de nuestro pueblo, ¿no es cierto? El juego es una mala costumbre, no hay que tener esperanza de ganar dinero con el juego, sino con el trabajo, es el cristianismo. Bueno, San Camilo se hizo milico, se hizo soldado, después con derecho al saqueo, incluso en las guerras podían saquear y robarse cosas, pero fue acercándose a Dios en una comunidad de religiosos capuchinos, se alojó enfermo. Bueno, después de una vida desordenada, dejó el juego, imitó a los religiosos del convento y se hace sacerdote, y especialmente a los enfermos más despreciados, malolientes, se dedicó con inmenso amor, viendo al enfermo como a Cristo, ¿no es cierto? Cuando uno ayuda a un está sumamente necesitado, especialmente el enfermo, hay que ver la imagen de Cristo, porque Cristo dijo, estuve enfermo y bueno, me visitaste, venid benditos a poseer el reino. Gracias, buen día. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que su colaborador, me refiero a Diego, no se acordó de Otto Krause, creo, porque yo no lo escuché, que digamos cumplió año el 10 de este mes pasado. Este hombre que había nacido en Chivilcoy, que muchos creen que era alemán, sí, era descendiente de alemán, que había nacido en 1856 y fallece en 1920, que tanto hizo por nuestra cultura, por nuestra enseñanza. Fíjese que yo estoy muy orgulloso de haber hecho el industrial en el colegio que lleva su nombre, que es el Otto Krause. Verdaderamente fue uno de los grandes hombres, que tuvo nuestro país. Pero a veces muchos se olvidan de quién fue. Yendo a otra cosa, ayer el ingeniero se refería a estos personajes que ocupan cargos sin saber dónde están parados. Verdaderamente, pero esto yo lo vengo diciendo de hace cuánto que lo digo. Empezando por estos personajes que nombran embajadores. Embajadores sin saber dónde están parados. Bueno, y acá, y estos que ocupan el cargo de ministro, fíjense, empezando por esta mujer que tiene el cargo de el área de seguridad. ¿Qué sabe de seguridad? En esa área, más, digamos, tendría que ser una persona de conocimiento de lo que es la seguridad. No nombra, igual que la gente que nombra en la EXIDE, también nombran a cada personaje que verdaderamente, yo no sé si esto es la falta de capacidad que tienen. Bueno, el general Perón decía que gobernar, que no es mandar, sino persuadir y crear fuentes de trabajo. Pero verdaderamente, esta pobre gente, lo único que les interesa es ocupar la casa de gobierno y nombrar sus séquitos para de ahí poder delinquir. Esa es la verdadera realidad que nos toca vivir. Gracias y buenos días. Hablando de puestos, en Quilmes, el intendente Molina, el cocinero del PRO, el hombre que cocinó de oposición, dejó 400 cesantes que eran ñoquis nombrados, según él, por el Barba Gutiérrez la gestión anterior. 400 ñoquis que le han hecho cortes y que van a protestar hoy, creo, frente al municipio. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sofía de Tablada. Buen día. ¿Qué dice? ¿Dónde andaba? ¿En Moscú? No, no, acá, por acá. En Moscú ahora mucha calor. Sí, la gente no sabe que en Moscú cuando hace calor hace demasiado y cuando hace frío hace mucho. Sí, esa. Hay mucha diferencia. O sea que no sirve, en una palabra, porque si hace calor, hace mucho calor, si hace frío, hace mucho frío, no se puede vivir en Rusia. Sí, se puede, se puede. ¿Se puede? Sí. Yo quería dar mi opinión por los aumentos y toda esta de energía política, energética. Lo que pasa es que escucho tantas opiniones, muestran facturas y todo. Dicen, yo año pasado, yo también personalmente pagaba así 30, 40, pero nadie no dice que pagaban barbaridad. Una moneda pagaban. Ningún lugar del mundo no paga así como pagábamos nosotros. Era desastre esta política económica con gobierno anterior. 20, 30 pesos, ¿dónde estaban pagando por gas o luz? No importa. Ningún lugar. Eso pueden asegurar porque más o menos ya sé cuánto pagan en Europa y todo. Hablo con la gente de Francia, franceses. No pagan como acá. Y acá, ahora, como de 30 pesos a 300, claro, es mucho, pero esa es verdad. 300 es verdad. No era la verdad 30 pesos. Y no puede ser así, porque energética y gas, luz, se queda menos y menos. Y tenemos que buscar otras oportunidades para tener luz, por ejemplo, luz solar, y buscar otra para tener energía. Y lo que pasa que también argentinos no son de economizar energía. Es otra parte, que nadie nos dice cuánto kilovato o cuánto cubos me gasté. Nadie nos dice. Si vos gastaste 300 cubos y yo gasto 60, lógico que yo tengo que pagar 100 pesos y vos 500 pesos. Bueno, yo estuve un mes sin consumo porque no estaba. Claro. Y me llegó una factura como si hubiera gastado todo prendido. ¿Ah, sí? Claro. Pero y porque está todo mal hecho, porque No, esa cuenta que no, hicieron es mala, es seguro. Porque una cosa que usted dice es cierto, las tarifas anteriores eran más barato, más caro tomar un café en una cafetería, claro, que pagar el gas, pero eso es cierto, pero no había que hacerlo de la forma en que se hizo, ni tampoco saber que se está aprendiendo, como dijo el ministro, con la plata de los demás. Estamos aprendiendo, dijo. Entonces, usted pague 5.000 pesos. ¿Cuánto pagaban? 50 pesos, era 5.000. Es imposible, no se puede hacer eso porque la gente no está en esas condiciones. Entonces, ¿qué ha logrado con esto el gobierno? Que se pare todo, que se confunda la gente, que estemos todos en una gran discusión, cuando se podía haber hecho prolijo. Sí, no. las cuentas y todo como tiene que hacer, no hicieron, no está hecho bien, digamos, personalmente. Bueno, Macri no tiene culpa, pero el ministerio tiene culpa, lógico. Sofía, vamos a hablar un poco de cosas más serias porque hace frío. ¿Qué comen en Rusia cuando hace frío? ¿Cuando hace frío? Sí. Primero que toman vodka, seguro. Ah, eso no, porque eso acá le puede perforar por lo menos una parte del estómago. No, acá también pueden tomar y hay coñac, acá hay variedades, allá también. Eso ayuda mucho. ¿Y usted toma vodka? ¿Yo? Sí. Licor tomo. ¿Sí? ¿O sabe qué? Me dieron para probar esa limonchela. Ah, muy rico eso. Ah, sí. Y tiene, no sé cuántos grados tiene, pero tiene. Y también comen comida grasosa. Eso también ayuda. Bueno, ¿pero qué hacen? ¿Sopas? Mucha sopa también. Cada día acá, no sé, no hay costumbre. Yo también preparo casi cada día que tiene que ser... Pero a ver, ¿qué le pone una sopa, por ejemplo, para que... saque el frío? La sopa así común, más importante que sea calentita. Y sí, la sopa con verdura, como acá hay mucha verdura ahora, con invierno y no, sí. Así que poner mucha verdura y carne con un poco grasita y chao. ¿Sin picante? ¿Eh? ¿Sin picante? Y no tiene que ser picante. Nada de picante. No, tiene que ser así común, para hacer, para que comen todos, porque chicos, por ejemplo... Por eso me doy cuenta que andan con tantas pieles los rusos, porque tienen, con esa sopa se mueren de frío. Porque, lo que pasa es que quien tiene menos enfermedades estómago y intestino es los rusos, porque toman mucha sopa. ¿Qué le tengo que decir? ¿Es pasiva? Es pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Esta, gracias. Bueno, es pasiva. Y yo digo, ni es esto. De nada. Chao, señora. Chao. ¿Quién está? Juan de Leñera, Renti. Qué lindo la señora de Rusia, ¿eh? Y ella, todo lo que opinó es así. Que todo esto que estuvimos con el kirchnerismo, no tenía sentido lo que se pagaba. Hasta ella misma dice, lo compara, que tiene amistad en Francia, de que era eso que se pagaba era irrisorio. Y bueno, de Renzita, y ahora con Mayo, de Renzita, otro, él también es otro kirchnerista más, preso. ¿Me escucha, de Renzita? Sí, estoy escuchando, sí. Sí, ¿cómo es? Todos los días... Hasta ahora se ha transformado en un comentarista de cosas que conocemos, dígame. Sí, no, le digo, de que, bueno, a lo que voy también. Y lo de las monjas de Renzi, le guste o no le gusta, ellas estuvieron colaborando. No puede ser a las 3 de la mañana estar metiendo bolso. Por eso el vecino llamó, porque viendo que el tipo estaba, López, tirando bolso, hizo muy bien el hombre de llamar y decir que a las 3 de la mañana estar haciendo eso, Renzi, como le digo. Sí o sí, mejor dicho, ellas colaboraron. Si no, no le hubiesen abierto, hubiesen llamado a la policía, avisando que estaba ahí en la puerta, eso, no haberlo dejado, encima, bueno. Ayudarlas, se ve claramente en el video cómo meten las bolsas en el convento. Hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel. Asaltaron al hermano de Carlos Tevez cuando llegaba a Devoto a su casa, ¿sí? Bueno, difícil situación está viviendo la salud pública en la Argentina y la provincia de Buenos Aires no es la excepción. Para hablar de este y otros temas tenemos en línea al doctor Manuel De Batista. Él pertenece al Hospital Rossi de La Plata y docente de la Cátedra de Cirugía de la Universidad de La Plata. Ya Miguel Ángel de Rensis lo escucha en este momento. Hola, doctor, buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo le va? Bien, sabe que lo consultamos sobre lo que está pasando en La Plata. Ayer le dio Clarín Tapa por algo que también había denunciado un canal de La Plata y demás, sobre la situación que se está viviendo en la Facultad de Medicina. Usted es docente, así que me gustaría que nos cuente, doctor, qué pasa concretamente con la enseñanza de medicina y con los alumnos. Bueno, la verdad que la situación es muy preocupante, Miguel. Como habrán leído en los diarios, ayer estuvo en la tapa de uno de los diarios más importantes de la Argentina. La situación es muy preocupante porque aproximadamente un 90% de los estudiantes que están en primer año de la carrera han perdido el año o han quedado fuera de las materias principales, que son anatomía, histología, dentro de la carrera de medicina, en el marco de que este año sea, digamos, sacado el ingreso eliminatorio que tan polémico ha sido durante tantos años en la Facultad de Medicina. Y esto no parece otra cosa que una maniobra de parte muy intencionada, de parte de continuar con una política limitacionista de las autoridades de la Facultad de Medicina, de la agrupación Hoja de Roble precisamente, que vienen hace 25 años con la misma política en la facultad. Primero queremos agradecer la posibilidad de salir al aire que nos dan ustedes, porque ayer hemos estado pidiendo réplica de lo que ha estado la decana Analía Recalde diciendo por todos los medios nacionales, que se la ha escuchado en casi todas las radios nacionales, dando datos falsos de la situación, minimizando, diciendo que es lo mismo que se está viviendo en cualquiera de las facultades, pero que el problema es que la universidad está en contra de la Facultad de Medicina, cosa que no es real. Por ejemplo, para hacerlo, digamos, bastante concreto, en la cátedra de Anatomía B comenzaron 10 comisiones a principio de año y hoy no alcanza a completarse una. Esa es la situación, sí, digo, ver, no hay, ver, no hay a, que... A ver si podemos llegar, doctor, a ver si podemos llegar a entender esto para quienes estamos de afuera mirándolo. No pasa porque los alumnos no hayan cursado o estudiado, sino que pasa porque faltó enseñanza o pasa porque hay un castigo hacia el alumnado. ¿Cómo lo encuadro? Porque si no, no puedo seguir preguntando. Bien, mire, yo creo que hay dos cosas. Sería, este año, como se, digamos, la cantidad de alumnos aumentó mucho, ¿sí? Es decir, pasamos a tener de 500 aproximadamente en primer año a tener 3.000. Claramente había que modificar la forma en la que se venía cursando y poner a disposición en la facultad una cantidad de estructura necesaria para que esos estudiantes pudieran aprender. O sea, bueno, primero observación, no se le llegó a enseñar lo que hacía falta. Exactamente, mire, de 45 prácticos, trabajos prácticos que tiene habitualmente un alumno, tuvo solamente 12. Ajá. Bueno, y no solamente... Primer tema interesante. Segundo tema, sí. Los estudiantes, además, en general, ¿se preocuparon por ir al centro de estudiantes o donde fuera y presentar su queja diciéndole no estamos teniendo los trabajos prácticos? No solamente eso, sino que inclusive a principio de año, a sabiendas de lo que iba a ocurrir, porque ya veíamos venir este programa, se presentó con otros docentes, con profesores adjuntos de las cátedras de los primeros años y el centro de estudiantes, un proyecto para poder mantener las cursadas con distintas bandas horarias, es decir, mantener el horario de cursada, la carga horaria de un alumno, y no perder la cantidad de clases que yo le decía anteriormente. Ahora, Manuel, a ver para que podamos seguir entonces entendiendo esto. Quiere decir, primero, superpoblación en cantidad de alumnos. Segundo, no se adecuó la docencia a la cantidad de alumnos. Tercero, los estudiantes se preocuparon y pidieron, cosa que no se atendió. ¿De dónde no se atendió? ¿De la decana, de la universidad o de la facultad? No, sí, del decanato de la facultad. O sea, fue concretamente la dirección de la Facultad de Medicina. Exactamente, y además, después se tomaron parciales que fueron completamente arbitrarios. O sea, se le ponía, por ejemplo, una imagen durante 20 segundos y el alumno debía contestar, además de no haberle dado la formación. Fue completamente arbitraria la forma en la que se le evaluó. Ahora viene la por pregunta, eso hablamos de intencionalidad. Bueno, y ahora viene la pregunta política, ¿no? Sí. ¿Esto era para eliminar cantidad de futuros médicos? Sin ninguna duda, Miguel. Sin ninguna duda, porque esto ha sido no solamente el ingreso eliminatorio durante tantos años, sino que han tenido una política limitacionista las autoridades de la facultad en muchos otros aspectos, en el aspecto del egreso, en el aspecto de la promoción de los años. Es decir, ¿siempre ha sido noticia de nuestra facultad? No por la investigación académica y por una cantidad de cosas que la universidad debería ser noticia, sino que siempre ha sido noticia por los problemas en el ingreso, en el egreso, en la permanencia de la carrera. Eso en el marco de una situación en la salud que es muy preocupante. ¿Por qué? Porque hoy hay, por ejemplo, cargos de residencia en la provincia de Buenos Aires que quedan sin cubrir. Acá, a cuadra, en el hospital de Berisso, que queda a 30 cuadras de la Facultad de Medicina, quedan cargos de medicina general en las residencias sin cubrir. Bueno, lo que yo escucho permanentemente de los funcionarios es que los médicos argentinos no quieren ir a los hospitales y por eso aparecen los peruanos, los ecuatorianos, es decir, otros médicos de otra nacionalidad que se reciben justamente en La Plata, muchos de ellos asumen ese compromiso, se quedan y van a los hospitales cuando los nuestros no quieren trabajar por lo que le pagan. ¿Es cierto esto? Mire, Miguel, si eso fuese cierto, debería haber médicos argentinos desocupados. Y la verdad es que no conozco a ninguno. Es más, la mayoría tiene dos o tres trabajos para poder llegar a una canasta familiar acorde. Y no solo eso, sino que si pueden venir a trabajar médicos de otros lugares, que bienvenido sea que vengan a trabajar, es porque la demanda de salud de la población, sobre todo en una situación social muy difícil y agravada con el gobierno de Macri, ha hecho que los hospitales exploten de pacientes. Ahora, en esa situación... Perdón, doctor, este problema viene ya desde el gobierno anterior y se agudiza ahora. ¿Cómo lo encuadramos? Y esto mínimo tiene 20 años de historia. Es decir, este gobierno no ha hecho más que continuar la política sanitaria de los gobiernos anteriores y la situación, digamos, social agravada, como sucedió en la crisis del 2001, como sucedió durante el 2007-2008 con los despidos, lo que hace es, digamos, aumentar la cantidad de demanda que tiene el hospital público y, por lo tanto, digamos, la respuesta debería ser mayor ante esa situación. Mire, hay más o menos entre 37... Perdón, doctor, hay muchísimas preguntas para hacerle. ¿Usted podría, lo podríamos volver a llamar después de las noticias en un ratito, en 15 minutos, para que sigamos charlando? Sí, no hay ningún problema. ¿Puede ser? Sí. Bueno, lo volvemos a llamar, doctor. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos a las noticias y seguimos hablando con el doctor De Batista. Interesantísimo el tema para tocar de un facultativo que es docente en la Universidad de Medicina de La Plata, que está sacando un poco del ostracismo temas que no se tocaron en otros lugares. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Hora 7, 1 minuto, 11 grados, una décima. Pérez Corradi volvió a vincular a Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina. Dijo que tenía un grado de control sobre los movimientos de ese precursor químico, aunque aclaró que sabía que eso a través de otra persona. En el Senado, toda la oposición le pidió al gobierno que suspenda el aumento de las tarifas. La Confederación de Transporte dejó trascender que van a proponer en la unificación de la CGT un paro general con movilización. El juez Julián Ercolini dispuso la inhabilitación total y general de los bienes de Cristóbal López. El gobierno de la provincia de Buenos Aires esquivó un lobby de las cerealeras y aprobó una ley de agroquímicos. Se establece una zona de amortiguación y le da poder a los intendentes. Luego ampliamos. Corrigieron la ley del blanqueo de capitales. En el decreto se eximiría las cuentas, el pago del impuesto al cheque y además permitirán blanquear inmuebles fuera de una sociedad. Tres minutos pasaron de la hora 7, el deporte por Belgrano. Se juega hoy la revancha de Copa Libertadores en instancia de semifinales en la Bombonera, 21-45, y arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzuk. Se presenta Boca Junior frente a Independiente del Valle Terán de Ecuador, equipo que ganó el partido de ida 2-1. Con un empate el equipo ecuatoriano estará en la final. Si Boca con un triunfo 1-0, ayudado por el gol que anotó de visitante, estará en la final. Guillermo Barros Schelotto anuncia a Orión Jara, Daniel Díaz, Insaurralde y el colombiano Frank Fabra. Zuki Cubas, Pablo Pérez, el uruguayo Nicolás Lodeiro, Cristian Pavón, que reaparece, y Carlos Tevez. Por el equipo ecuatoriano se anuncia al paraguayo Librado Ascona, Núñez Mina Caicedo y el uruguayo Emiliano Telechea. Orejuela Risuto, Julio Angulo, Junior Sornosa, Brian Cabeza y José Angulo. La dirección técnica del uruguayo Pablo Repeto. Guillermo Barros Schelotto mudó a último momento la práctica a la Bombonera, y en un momento del partido, de la práctica, cuando iba a realizar algunas jugadas estudiadas, hizo retirar de las tribunas a algunos empleados del club que se hallaban allí presenciándola. El ganador de esta llave va a enfrentar a la final, ya está clasificado, Atlético Nacional de Medellín, Colombia, que ayer como local volvió a vencer al San Pablo de Brasil, en este caso por 2-1, y llegó a un global de 4-1 en los dos partidos, ya que había ganado 2-0 como visitante. Ayer, a los 8 minutos, se puso en ganancia el equipo brasileño que dirige el argentino Edgardo Bauza, con gol del también argentino Jonathan Caleri. Con este gol, San Pablo se colocaba en ese momento a un gol de forzar una definición por penales, pero a los 15 igualó Miguel Borja, el ex delantero de Olimpo de Bahía Blanca, y a los 32 en la segunda etapa, el mismo Borja, que es colombiano, nacido en Córdoba, de ese país, anotó de penal y selló la clasificación colombiana con victoria 2-1. Los 4 goles de Atlético Nacional en estas semifinales fueron anotados por Miguel Borja. Atlético Nacional, que fue el mejor equipo de la fase regular de la Copa, será local en la revancha de la final, que va a jugar frente a Boca o a Independiente del Valle de Ecuador. Independiente también tuvo actividad, en este caso con un partido amistoso, 2 tiempos de 25 minutos, derrotó a Villa Dálmine por 2-1, ganaba el equipo de Campana con gol de Hernán Pellerano en contra, lo igualó Jesús Méndez y luego Domingo Blanco anotó el segundo gol para el equipo de Avellaneda. Entre los suplentes, 2 tiempos de 25, Independiente también le ganó a Dálmine, en este caso 1-0, gol de Germán Denis. Para los titulares atajó Diego Rodríguez y para los suplentes el uruguayo Martín Campaña. Hoy vuelve a jugar Independiente amistosamente en su estadio a las 10 de la mañana frente a Defensor Sporting de Uruguay. Defensa y Justicia, también en Bosques, un predio que le pertenece al club, le ganó amistosamente 2-0 a Sacachispas, equipo de Primera C. Un tiempo de 50 minutos fue lo que se jugó. Los goles de Defensa anotados por el ex River Juan Cruz Caprof y Andrés Ríos. Entre los suplentes hubo empate 2-2. Gimnasia de Grima La Plata, en el club privado Hudson, en un amistoso de 2 tiempos de 30 minutos, le ganó a la formación local de Adip 2-0. Dos goles de 2 recién llegados, Pablo Vegetti, que vuelve de Colón de Santa Fe, y Ramiro Carrera, recientemente contratado a Arsenal de Sarandí. Entre los suplentes ganó Gimnasia 1-0 con gol del uruguayo Álvaro Fernández. En Belgrano de Córdoba, los incorporados Germán Montoya, que viene de Atlético Rafaela, Federico Lertora, Nahuel Luján, que viene de Ramón Santamarina, Matías Suárez, un regreso desde el Anderlecht de Bélgica, y Lucas Abeldaño, que viene del Mallorca. Se fueron del club Sebastián Prediger y Adrián Argachá. En Estudiantes de La Plata, incorporado Javier Toledo, el goleador de San Martín de San Juan, Rodrigo Braña, que vuelve de Quilmes, Lozada de Atlanta, Gil Romero, también vuelve, Anselmo, de Rafaela y Graciani. Se fueron del club Gastón Fernández, que fue a la Universidad de Chile, Marinucci, rumbo a Quilmes, y Pablo Rosales. Se levanta el paro de árbitros de acuerdo a la solución que se le dio hoy para que cobren, y por lo tanto mañana se reanuda la disputa de la Copa Argentina, 17:30 por 32avos de final en cancha de Sarmiento de Junín, arbitraje de Fernando Echenique. Rosario Central frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. El ganador de esta llave jugará en 16avos frente al Atlético Rafaela. En instantes tendremos el orden de partidos para mañana. En el arranque de Copa Davis se realiza el sorteo en el Conservatorio Rossini de Pesaro, en Italia. Los dos partidos de mañana, hay que determinar cuál se juega primero. El azuleño Federico Del Bonis, número 40 en el mundo, va a enfrentar al italiano Andrea Seppi, que está 52 en el ranking y es el segundo jugador italiano de la serie. Para Del Bonis, que es el argentino mejor rankeado, una participación de 4 series de Copa Davis y un total de 2 triunfos y 2 derrotas. En el otro partido, el tandilense Juan Pico Mónaco está en el puesto 97, enfrenta al mejor italiano del momento, Fabio Fognini, puesto 36, 7 series. Jugó Mónaco en Copa Davis, ganó 5 partidos y perdió 9. Para el doble van a quedar para el sábado Juan Martín del Potro, que en este momento está en el ranking número 139, y el bahiense Guido Pela, que está en el puesto 51. También se van a jugar en cuartos de final de Copa Davis los partidos de Serbia con Gran Bretaña, República Checa frente a Francia y Estados Unidos con Croacia. Está determinada la lista olímpica de la selección argentina femenina de handball. El técnico Eduardo Peruchena determinó que las 15 convocadas para los Juegos de Río de Janeiro sean Amelia Velotti, Valeria Bianchi, Rocío Campigli, Marisol Carratú, Victoria Crivelli, Macarena Gandulfo, Lucía Jaro, Joana Yacoy, Elke Karstein, Valentina Kogan, Antonella Mena, Luciana Mendoza, Manuela Piso, Luciana Salvado y Macarena Sanz. Carla Rebecchi, la capitana del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, declarada personalidad destacada del deporte en el Salón Raúl Alfonsín de la Legislatura porteña. Es ahora 7:10 minutos, 11 grados 2 décimas la temperatura. Atento a esto. El diputado será asalariado solamente durante su mandato y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato. El diputado contribuirá a la seguridad social. Todo el mundo, pasado, presente y futuro, actualmente en el Fondo de Jubilación del Congreso, pasará al régimen vigente de la seguridad social inmediatamente. El diputado participará de los beneficios dentro del régimen de la seguridad social exactamente como todos los demás ciudadanos. El Fondo de Jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. El diputado debe pagar su plan de jubilación como todos los españoles. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario. El diputado dejará su seguridad actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir su mandato, no más de 2 periodos. Después de ese, tienen que irse a casa a buscar empleo. Esto se incluyó en la reforma constitucional del Reino de España del año 2011. Para pensar. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Vamos a retomar el diálogo con el doctor Manuel de Batista, que es docente de la Facultad de Medicina de La Plata, que está haciendo declaraciones y diciendo que faltó a la verdad, o por lo menos no contó todo como era, la decana de esa facultad en declaraciones a la prensa. Doctor, gracias por esperar, ¿eh? No sé por qué. Bueno, a ver, entonces volvemos al mismo tema de que hubo una gran cantidad de anotados, no se adecuaron los niveles de enseñanza, se apuró para tomar el examen, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema de acuerdo a esta crisis que se ha desatado? Mire, principalmente lo que vienen reclamando los estudiantes y lo que ha resuelto ayer, antes de ayer, perdón, el Consejo Superior de la Universidad, es en primer término una medida inmediata, que es tomar un recuperatorio, porque cuando hablo yo de animosidad, imagínese que se le sacó una fecha de recuperatorio a todos estos chicos, además de todo lo que anteriormente dije, que se tome inmediatamente un recuperatorio, que ese recuperatorio va a ser observado por la universidad con veedores, y además que se va a hacer porque una de las excusas que pone la facultad es la cuestión económica, siendo que es una de las facultades que más presupuesto recibe, a pesar de no ser de las que más alumnos tiene. Lo otro que aprobó el Consejo Superior de la Universidad es una auditoría económica a la facultad, como para, es decir, una auditoría académica y una auditoría económica, como para certificar esta situación que la facultad sigue insistiendo que en realidad es un problema de presupuesto que no le han dado. Cuando, incluso dicho por docentes de la misma cátedra de anatomía, ni siquiera los adjuntos dieron clase a los alumnos durante este primer cuatrimestre por orden del titular, alineado con la gestión actual, ¿no? Es decir, que habría una interna, además, entre los profesores y la decana. Más que una interna, en la facultad nuestra siempre ha primado una especie de discurso único en el que cualquiera que opina distinto es perjudicado en su concurso docente, es perjudicado dentro de su cátedra, y por lo tanto la mayoría de los profesores ni siquiera tiene el ámbito dentro de la facultad para poder opinar del tema. Es decir, no existe ni una reunión de profesores en la que se consulte, no hubo, a pesar del gran cambio que significaba haber sacado el ingreso, ninguna consulta a los jefes de trabajos prácticos, a los profesores adjuntos, respecto de cómo se debía dar las clases este año. Por lo tanto, digamos, es una especie de comité que decide todo y que no consulta, y por lo tanto, obviamente, hay algunas voces que no aguantan más y empezaron a estallar. También, digamos, arriesgando un poco su pellejo dentro de la facultad en relación a que... Pero bueno, somos muchos los docentes, graduados y profesores que estamos tratando de que la facultad se ponga de cara a las necesidades que tiene el país. Porque hoy es una facultad completamente de espalda a una realidad social que está viviendo, cuando uno piensa en medicina, es una carrera meramente social. Sí, por lo menos yo en este momento, mientras estamos hablando, me estoy acordando de Carrillo y bueno, pienso claro. Qué lejos que estamos de la medicina preventiva en la Argentina, ¿no? No, eso está claro. Hoy cuando usted me preguntaba cuánto hace que viene esta situación, y yo creo que como usted no nombra a Carrillo, básicamente sería bastante difícil ver desde Carrillo para acá quién ha puesto verdaderamente la prioridad en la cuestión de la prevención y en la salud pública. Como decía Carrillo, que el éxito era ver los hospitales vacíos y no los claro. hospitales llenos de pacientes, claro. porque ahí hubiese sido el triunfo de la medicina. Es decir, cuando los hospitales no tuvieran pacientes que atender, es cuando la medicina preventiva realmente hizo lo que tenía que hacer. Pero bueno, yo lo escucho y me preocupo y me angustia todavía más pensar o imaginar que, por ejemplo, tenemos una enorme cantidad. El otro día se estaban dando datos que sobre 100 recibidos, por ejemplo, había 100 sobre 100 personas recibidas, había 70 que eran abogados y 30 que eran ingenieros, en la proporción para comparar abogacía e ingeniería. Uh-huh. ¿Cómo están los egresados de medicina? Y en todo caso, sí. desde que el médico clínico fue superado, entre comillas, esto es superado, que fue reemplazado, digamos, para mejor expresarlo, por las especialidades, a mí cada día me preocupa todavía más, porque yo, que tengo estoy más cerca de irme que de quedarme, me acuerdo del médico clínico que sabía de todo, y hoy es como que se ha parcializado tanto que el profesional hasta se cuida de hablar de una cosa que no es especialista, ¿no? Sí, pero mire, Miguel, eso está claramente intencionado y dirigido. Es decir, esto me decía el otro día un profesor, es como tener el mejor auto en tu casa, ¿no? y ir y no tener para prender la estufa, no tener para darle de comer a tus hijos, no tener para vestirte, no tener zapatillas. ¿Por qué? Porque lo que se ha aplicado es una política de gran beneficio hacia los posgrados en la facultad, donde son posgrados que se pagan, ¿sí? Es decir, que todos, digamos, de alguna forma muerden algo de ese posgrado, y se ha dejado de lado el grado, que es la situación fundamental de por la cual fue creada la universidad. Es decir, si yo tengo una carrera de grado que está completamente orientada a que el alumno salga para hacer un posgrado, lo que estoy generando es que el estudiante que uno tiene que formar a un médico generalista, a un médico, lo que antes se llamaba el médico de familia, por decirlo de alguna manera, con una visión social, que por ejemplo tenga prácticas en las salitas periféricas, que acá en La Plata hay más de 40 y pico. Es decir, todo ese rol va desapareciendo y uno ya directamente se va formando desde la facultad con una visión de la medicina que no tiene nada que ver ni con la soberanía, ni con la independencia nacional, ni con la necesidad de prevenir. Ni con la necesidad real, digamos. Completamente, y de espalda a una realidad social. Imagínense que si usted, digamos, además la ciudad de La Plata cuenta con 7 hospitales públicos. Le hago una pregunta. ¿Esta complicación empezó con Shuberov? Y en parte sí, pero no solamente, digamos. Nosotros acá en la facultad, es decir, tiene que ver con un sistema médico más general, pero acá en la facultad se aplicó claramente desde que las autoridades en el 90 y 91, 92, estas autoridades, que es esta agrupación que yo le comentaba anteriormente, han tomado, la agrupación se llama Hoja de Roble, en referencia al símbolo de la Universidad de La Plata, pero que se ha mantenido, digamos, en el poder de la facultad durante tantos años, entiendo yo, de manera bastante perjudicial, porque, es decir, los principales perjudicados en este caso han sido los alumnos de primer año, pero de fondo los que principalmente se perjudican es la población que hoy no accede al sistema de salud. Bueno, ante lo interesante de esto, yo lo que le propongo es que sigamos charlando más adelante de estos temas, porque hay algo que está ausente a veces en el conocimiento, y que es por qué pasan las cosas. Uno a veces, como periodista, está obligado a hablar del resultado. Uh-huh. Y cuando se pone a hacer periodismo de investigación, empieza a descubrir cosas. Y cuando termina de hacer el periodismo de investigación, a veces hasta conceptualmente lo que se dio como información varía, ¿no? Seguro. Por eso es tan importante concurrir siempre a las fuentes, y es tan difícil a veces lograr, sobre todo en la justicia y demás, lograr que las fuentes hagan en forma pública o salgan de manera pública, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, por eso yo le agradecía hoy la entrevista, porque ayer la voz oficial de esta situación fue la decana de la facultad, que, bueno, no esperábamos que dijera otra cosa, ¿no es cierto? Pero, bueno, es una situación que nosotros la venimos peleando a capa y espada, tratando de denunciarla en todos lados, porque no solamente porque los estudiantes, que están dando una pelea formidable por su formación, sino además porque es una necesidad para todos los argentinos poder contar con una universidad y con un hospital público y una salud pública puesta de cara a las necesidades de la población. Manuel, ¿usted es cirujano? Cirujano, sí. ¿Es cierto que para conseguir anestesistas hay que hacer casi una licitación en los hospitales, y que el anestesista tiene que facturar aparte, y que es toda una historia? Mire, justo en nuestro hospital no se da esa situación, porque tienen un cargo de planta como cualquier otro médico del hospital. Lo que es cierto es que los anestesistas están organizados en una asociación que los nuclea, que yo creo que eso en realidad refleja una gran deficiencia respecto a la pauta salarial que ha tenido la salud pública durante tantos años, porque ellos se han organizado en una asociación que funciona directamente como como su gremio, vendría a ser, por decirlo de alguna manera, que negocia desde ahí la cuestión remunerativa y demás, y por lo tanto lo ha llevado a una situación que a veces se torna un poco, digamos, conflictiva, porque se puede quedar sin anestesista rápidamente un lugar, Y bueno, y se para cualquier quirófano si no necesita, ¿no es cierto? Una pregunta ya personal de la profesión. Sí. Cuando usted llega con un problema como cualquier ser humano y tiene que operar, antes de entrar a la operación, ¿cómo hace el médico cirujano para descargar toda esa problemática y no equivocarse o tener el pulso templado? Usted me va a decir, bueno, son años, es la experiencia y demás, como le puede decir un periodista también, pero ¿sabe cuál es la situación que uno siente? Es, bueno, ese médico que tiene a lo mejor la angustia que no le pagan el sueldo, o que le pagan mal, o que no le alcanza la plata, o que tiene el mismo problema que tiene el obrero que va a una fábrica textil, llega y tiene que cortar a una persona porque la tiene que abrir. Entonces, más allá que sea su trabajo, ¿no? Una vez me dijo un médico muy conocido, que no viene el caso mencionado, si yo hago control mental, y los que no saben, ¿qué hacen? Porque en definitiva, todos los cirujanos tienen que contar hasta 10, ¿no? Sí, mire, Miguel, la verdad es que no me he puesto a pensar qué es lo que uno hace, porque yo me imagino que es como cuando uno se sube al auto y tiene que manejar. No está pensando en los problemas que tiene en la casa, o tal vez puede pensar en los problemas que tiene en la casa, pero está concentrado también en estar manejando, y digamos, la formación que uno tiene hace que uno pueda, digamos, en ese momento estar concentrado en lo que está haciendo, y no preocuparse. Es decir, en el momento que uno opera, está operando, no está en otra cosa. Y después puede uno salir de ahí y seguir cuestionando la realidad en la que vive. Eso se llama abstracción y distracción, es decir, es la capacidad de abstraerse, ¿no? Exactamente, sí. Doctor, gracias por su charla. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Miguel, y un saludo al programa. Hasta cualquier momento. Bueno, entonces ustedes escucharon a Manuel de Batista, médico, cirujano, profesor universitario de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Medicina, desmintiendo a la decana de la universidad. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 7 de la mañana, 25 minutos, 11 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Diego. Mirá, un 23 de enero de 1997 me quedo varado en Venezuela. Me había ido de vacaciones con mi mujer y Iberia vació Viasa y de golpe no había vuelo. Yo tenía que volverme para Buenos Aires, quedé varado 9 días y le dije a mi mujer, esto quiso Iberia ahora lo va a hacer con Aerolíneas en Buenos Aires. Y me dijo, vos siempre el mismo alarmista. Quedamos varados 9 días hasta que mi hija consiguió pasajes acá en Buenos Aires y me los hizo enviar a la oficina en Venezuela por Aerolíneas Ecuatorianas. Pero en el hotel estaba parando un muchacho venezolano, Oscar Emilio León Simosa, que nos hicimos amigos. Yo quería salir a correr, a recorrer Caracas, y en el hotel me dijeron, ni se le ocurra andar solo por la calle en Caracas. Y este muchacho se ofreció a llevarme en su auto y hacerme conocer Caracas. Y creamos una linda amistad. Y además de conocer Caracas, fui a ver un recital de él en uno de los estadios en Caracas, donde dio una gran función. Es una amistad que continuamos hasta hoy, y hoy cumple 73 años. Oscar Emilio León Simosa no es otro que Oscar de León, un gran cantante de salsa venezolano que ha alcanzado un notable éxito en muchas partes del mundo, sobre todo en los países del Caribe y Latinoamérica, y que se hizo famoso y lo llaman el sonero del mundo, el faraón de la salsa, el bajo danzante y el diablo de la salsa. Sobre todo, su éxito en Paraná lo hizo conocido en todo Centro y Latinoamérica. Muy feliz cumpleaños al querido Oscar de León, que nos canta de esta manera. Thank you.

21:45 en la Bombonera. ¿Y quién dirige? Daniel Fedorzuk, de Uruguay. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Una Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva. A 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, te voy a leer algo. A ver. Se estableció una zona de amortiguación y le da poder a los intendentes. Este sería el título. El Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en el territorio provincial y ahora deberá discutirse en diputados. Viene media sanción de senadores. La aprobación de la ley en la Cámara Alta generó sorpresa en las cercanías de las cerealeras, que no vieron ni se enteraron del avance del proyecto en la Comisión de Agricultura. La iniciativa había sido presentada por el senador Alfonso Col Areco, del bloque peronismo bonaerense, y establece zonas de exclusión para las aplicaciones donde no se puede aplicar los agroquímicos. Pero la novedad es la creación de zonas de amortiguación, donde no se pueden utilizar productos salvo autorización de las municipalidades. En cuanto a las zonas de exclusión, el proyecto plantea un área delimitada por 500 metros desde el límite de la zona urbana para la técnica aérea de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas. En tanto, para la técnica terrestre se establece una zona de exclusión delimitada por 100 a 10 metros de acuerdo a la clase de productos utilizados. El proyecto circuló en silencio por la Cámara Alta y se bajó al recinto, donde fue aprobado sobre tablas, sorprendiendo incluso a algunos senadores que no estaban al tanto. Es que el proyecto no viene desde el seno de Cambiemos y Colareco preside la Comisión de Ambiente y es legislador aliado al oficialismo, según pudo saber el senador. Lo manejó en silencio porque dice que los lobbies de los que venden agroquímicos es muy fuerte. Buen dato, lo conozco a Colareco, pero no sabía del proyecto este. Yo creo que no lo sabían ni los senadores. Este es Senado de la Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Te doy un dato como para investigar, ¿no? Sí. Ahora falta que lo apruebe el diputado. Tiene media sanción del Senado. Sí, va a traer cola eso, porque... ¿Te imaginas? Porque la provincia es el lugar más codiciado por los que venden los productos, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, porque no. Lo que siempre argumentan las empresas es que no hay evidencias científicas respecto de los distancias que se establecen para las... permitir o no... Pero al margen de esto, date cuenta de algo que venimos puntualizando, ¿no? Cuando vos no tenés un proyecto dirigido, te pueden sorprender este tipo de cosas, porque fíjate que es un senador que está apoyando de alguna manera la gestión de Vidal, ¿no? Sí. Y habrá que ver qué pasa en diputados, pero si se aprueba y se transforma en ley, va a tener un lío el ministro del área. Sí. Es fenomenal, ¿no? Sí, claro, sí. Porque además le quita poder al ministro, porque fíjate que a partir de ahí cada intendente va a decir, no, lo que decidió ahora, eso no se puede hacer, porque y lo decide el intendente, no se puede. Sí, eso pasa en varias provincias que tienen leyes provinciales y además... el tema es que si cada municipio va a hacer lo que le parece, va a ser un problema serio, porque no sé, debería haber Aparte de las cosas que van a correr ahí, ¿no? Aparte los enjuagues, a ver, ¿te imaginas? Sí. Yo no quiero pensar mal, pero como todos los antecedentes hacen que no pensemos demasiado bien. Claro. Por el otro lado, ayer también el intendente de Loma de Zamora juntó a los peronistas y le dijo que deben exigir las policías municipales. Entonces, date cuenta, si vos tenés el control de la policía, vamos a meternos en el segundo cordón o el tercer cordón de la provincia, tenés el control de la policía y además el control de lo que se puede plantar, y sos el dueño y patrón, ¿no? Sí. Sí, es una medio anárquica la cosa, ¿no? En ciertas cuestiones debería haber una línea a nivel nacional, sin dejar de respetar lo que sucede en las autonomías provinciales, porque hay cuestiones que son centrales y que además no debería haber una discusión tan importante. Pero bueno, por lo que se ve, cada uno avanza como le parece. Y bueno, llamalo al senador si lo conoces. Sí, a ver si lo puedo ubicar. A ver si públicamente puede explicar de qué se trata. Sí, vamos a ver si lo podemos ubicar. Hace mucho no lo veo, pero además es un hombre que en una época tuvo que ver con los medios, con lo cual bueno, vamos a ver si lo ubicamos al senador, que hace un tiempo está dedicado. Es de la zona de San Miguel, fue candidato a intendente del partido de San Miguel en una época, no llegó a ser elegido, pero bueno, es esa zona del Gran Buenos Aires, Colareco. Bueno, y si agradece el dato, vamos a ver si ubicamos al hombre para que nos cuente un poquito más del proyecto este. Bueno, te cuento que la situación está muy complicada en la provincia de Córdoba por el tema del agua. Hay 35% de las 8 millones de hectáreas que tiene la provincia de Córdoba muy complicadas, con pérdidas millonarias en los departamentos Marco Juárez, Río Segundo, Unión, San Martín, San Justo y Río Tercero, donde hay 3 millones de hectáreas anegadas, o sea, bajo el agua, o con graves dificultades para trabajar. Según un documento elaborado por un grupo de productores que están asociados en este tema de reclamar y que están afectados por el tema del agua, un cálculo más que moderado de mermas por 5 quintales de hectáreas habría en dinero, esto traducido en dinero son algo así como 6.750 millones de pesos bajo el agua, si el 1% de esta pérdida se hubiera destinado a obras, la catástrofe que están padeciendo se podría haber evitado. Dicen, esta situación económica hoy es desesperante, y señalaron que durante el gobierno kirchnerista sufrieron desconsideración, destrato y abandono, mientras que los impuestos directos e indirectos del Estado se quedó con el 80% de la renta de los últimos 8 años. Quienes firman esto son de la Asociación de Productores Rurales de Marco Juárez, y el presidente de esta entidad, Hugo Viga, dice que el 30% del departamento sigue estando bajo el agua, esto es en el sudeste de la provincia de Córdoba, el 90% de los caminos está intransitable, no hay logística para sacar la cosecha y obviamente tampoco pueden ingresar los insumos, y estas pérdidas no solamente afectan al campo, sino a todas las comunidades cercanas a esta zona. Los productores entienden que los trabajos ejecutados al pie de la serranía de Córdoba generaron manantiales y acuíferos subterráneos, elevando las aguas freáticas con pérdida de absorción de los suelos, sumada a la canalización irresponsable de lagunas de retención y cañadas improductivas por ausencia de una policía ambiental en la provincia. También piden, dice a las autoridades cordobesas, que junto con la Nación y el gobierno de Santa Fe draguen el canal Maestro San Antonio, que data del año 1940 y lleva décadas sin limpiarse, y que saneen el río Carcarañá, que es un río que atraviesa parte de la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. También piden con urgencia la construcción de un canal bajo hondo hasta la Laguna Bar Chiquita y la limpieza del canal Florentino, así como la finalización de obras en marcha, señalan un plan hídrico integral que no aparece. Sobre el tema se abre una mesa de diálogo, las autoridades han comprometido a iniciar una serie de obras en forma urgente, aunque en lo inmediato los trabajos para desagotar la zona incluyen un fondo que llevará entre una tarea de entre 4 y 6 meses, según indicaron en Las Varillas, que es otra localidad también afectada. Así que bueno, el tema de Córdoba con las inundaciones y las secuelas de las inundaciones sigue bastante bastante complicada. Por otro lado, por el impacto de esta cuestión del fenómeno del Niño, caracterizado por las abundantes precipitaciones, en la campaña sujera actual, en el centro norte de la provincia de Santa Fe, en este caso, hubo pérdidas que superaron el 55% del valor de la campaña 2015-2016, esto según un estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Habla de que la superficie cosechada total de soja fue de 1.217.000 hectáreas, bastante menos que el 1.470.000 que se estimaban si la campaña hubiera finalizado sin el hecho de las inundaciones, ¿no? Por otro lado, también la Bolsa de Comercio de Rosario en la provincia de Santa Fe recortó por el tema de los excesos de agua la previsión del área sembrada de trigo, la bajó de 4.730.000 a 4.500.000 hectáreas. Esto, bueno, según cálculos, como decimos, de la Bolsa de Comercio de Rosario. En este sentido, la caída impacta en 100.000 hectáreas menos en Entre Ríos, 70.000 menos en Santa Fe y 60.000 menos en Córdoba, siempre hablando del cultivo de trigo. Hasta el momento, según los mismos datos, la siembra avanzó un 65% en la provincia de Buenos Aires, y en el norte el incremento de la siembra, el avance de la siembra está en un poquito menos 64%. Por otro lado, digamos que en materia de trigo hay un boom exportador en el puerto de Bahía Blanca. Creció un 130% la exportación por ese puerto, que, bueno, está ubicado estratégicamente muy cerca de la zona triguera más importante del país, y eso tiene que ver, o sucedió luego de la eliminación de las trabas para la exportación de trigo. Esto surge también de un estudio de la Bolsa de Cereales y Productos de la provincia, de la ciudad de Bahía Blanca. En los primeros 6 meses del año, el cálculo da que las exportaciones, como digo, crecieron un 130% respecto del primer semestre de 2015, pasaron de 718.000 toneladas a 1.650.000, y el salto exportado fue de casi 1.000.000 de toneladas para este cereal. Los destinos del cereal, del trigo, fueron, en un 27% fue a Brasil, pero también hubo importantes destinos del sudeste asiático, por ejemplo, Tailandia, Vietnam y Corea del Sur, entre otros. Bueno, ¿la seguimos mañana? Cómo no, señora, será hasta mañana. Buen día para todos, muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio, establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa, corrales de terminación, pasturas y verdeos, perspectivas ganaderas, entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Rodolfo, ¿qué sabes de Luciano Brieto que pueda terminar en Barcelona? En España lo dan por hecho, casi a un paso de incorporarse al Barcelona. Y no era que estaba préstamo, ¿dónde era? El Sevilla, ¿no? Estaba en Atlético Madrid con Simeone. ¿Pero a préstamo en Sevilla? No, estaba en Atlético Madrid. Por eso, ¿pero el fichaje lo tiene el Atlético? El Atlético. Bueno, y le daban, no venía a jugar a la solidaridad porque le iban a prestar al Sevilla o algo parecido. Claro, pero aparentemente lo van a soplar al Sevilla. Según dicen, está a un paso de ser del acuerdo para ser jugador del Barcelona. Mira vos, ¿no? La carrera. Y sí. Bueno, Atlético Madrid, digamos, Simeone lo llevó y lo había hecho debutar en Racing a él. Porque, o sea que lo conoce bastante bien, se lo llevó al Atlético y ahora aparentemente el Barcelona podría llevarlo. Porque a lo mejor la salida de Vieto no tiene una cláusula muy alta en este momento y el Barcelona dice invertimos ahora y después tenemos... Y seguramente. ¿No? Debe ser eso. Seguramente, pero, como para ir llevándolo de a poco y después en algún momento tener un jugador primera línea. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, te voy a pedir un favor. Digamos que recomienza el fútbol, pero no hablemos de Superliga, porque es mentira. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero es lo que se aprobó ayer. El fútbol, Boca y River se llevan 9 millones por mes, sí. Los más pobrecitos se llevan menos, y así sucesivamente repartieron algunas migajas. Hay un 2% muy misterioso que va para la organización de lo que ellos llaman Superliga, claro. No sé a dónde va a ir, y después hay un 8% para la AFA. Así que hablemos del fútbol que vuelve, porque misteriosamente también aparecieron 13 millones para pagar a los referidos. 15, bueno. Miguel, te voy a dar un dato. ¿Sabemos quién es el único que votó en contra? Carlos Gianmaría. Sí. Bueno, presidente de la Liga Rosarina. Sí. Te voy a dar un dato. Cuando Julio Grondona, en el 79, llega a ser presidente de AFA, Carlos Gianmaría ya era presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol. Este fue el único que votó en contra. Un dato, ¿no? Un dato, nada más, un datito. ¿Contra Grondona? No, fue el único que votó en contra de esto que a vos no te gusta decir. No, ahora sí, pero digo... Pero, No, siempre fue muy amigo Grondona. Lo que te quiero decir es que hace más tiempo que lo que estuvo Grondona, no, porque este tipo está como presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol. No, me parece mucho tiempo. De cualquier forma, lo que dijo, yo coincido, que ah, es sí, una burda copia de la Liga Española, y mal hecha además, porque está hecha apurada. Sí. Y no se prevé que acá son sociedades sin fines de lucro con otras producciones. No, yo coincido plenamente con lo que dijo. Yo te quería dar el dato que hace 40 años preside la asociación, porque no es liga, algunos decían hacer liga, no, la Asociación Rosarina de Fútbol, que es muy importante por otra parte. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, Miguel, Daniel el Trapito Vega, ídolo de Platense, uno de los máximo goleador de la historia, que se fue y que los hinchas, se fue, le dijeron que no lo iban a tener en cuenta. Se asocia a la FIFA, la asociación. Miguel, te decía que... Lo que pasa es que Diego con el micrófono tenía el micrófono abierto, Diego. Lo perdonamos con los hinchas de San Lorenzo. Te decía que Trapito Vega, que cuando se fue, se tuvo que ir, los hinchas de Platense hasta hicieron un banderazo, pero bueno, no... Lo declararon intransferible, o sea, lo declararon en libertad de acción. Está muy cerca de firmar con Talleres de Escalada. Hay que decir que Ferro hoy arranca la pretemporada en Pontevedra, que firmó López Macri, que no tiene nada que ver, por suerte, con el presidente. Agustín López Macri, ex jugador, delantero de Instituto, goleador. Es otro de los que, junto a Requena, estampó la firma junto a Jonathan Bay y algún otro, son los nuevos jugadores de Ferrocarril Oeste. ¿Te acordás que venimos hablando de los chinos? Sí. Bueno, ayer la FIFA anunció un nuevo torneo que se va a hacer justamente en China. ¿De futsal? No, un nuevo torneo que es internacional, que se va a hacer en China, que lo patrocina alguien que tiene intereses en el Atlético Madrid. Tiene parte del paquete, 20-30%. Ah, porque son dueños del Atlético de Madrid, una parte de ellos. Y además que ahora ha hecho una oferta multimillonaria para la televisación de todo el mundo, es decir, después de que Grondona murió y se destapó el FIFA Gate y los argentinos negociando los derechos y demás, aparecen los chinos que van a ser los encargados del negocio de la televisación de la FIFA. Un negocio momento, tremendo, ¿no? En cualquier momento vienen las apuestas a nivel mundial del fútbol. Sí. Bueno, Miguel, te decía, el Argentino Juniors, Jonathan Sandoval, que viene de Liverpool de Uruguay, es refuerzo, pasó la revisación médica de Manuel Trípodi y hoy está firmando. Hay que decir que Adrián Arregacha, el nuevo refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero, que Almirante Brown le ganó 1-0 a un combinado de libres. Que en colegiales se habla de la llegada de Emiliano Giannunzio, muy buen jugador experimentado que viene de jugar en Gimnasia y Tiro de Salta. Dicen que está Marcelo Argüello, que viene del Deportivo Quito. Hay que decir que, si el tiempo lo permite, ¿no? Argentinos Juniors este sábado va a jugar un amistoso con Fénix, Barraca Central con Deportivo Merlo, Old Boys en Floresta, en su estadio, no en el predio de Ciudad Evita, como lo venía haciendo, va a jugar con el Deportivo Merlo. Decir que Armenio le ganó a un combinado libre 2-1, que el Pato Costa, repito, el jugador de Deportivo Barraca, que estaba a punto de firmar en la Madrid, lo vinieron a buscar. De Racing de Trelew le dijeron, hay casa, comida, porque va a vivir en un hotel que es sponsor del club, estoy hablando de Racing de Trelew, entonces va a tener casa, comida, 15.000 pesos por mes, prácticamente limpios, y 800 pesos por gol. ¿Para jugar en dónde? En Racing de Trelew, Miguel. 30 años, anoche nos visitó en nuestro programa, en Sueño de Primera, está viajando el viernes por la tarde. El técnico es Guillermo Sanso, aquel volante que jugara en Ferro y en tantos equipos. El lunes arranca la pretemporada y le van a pagar 800 pesos por gol. Alguien me dijo, tiene casa y comida, si hace varios goles, le va a quedar el sueldo de 15.000 pesos limpitos por mes. Racing de Telau viene a hacer una muy buena campaña, quedó, no me recuerdo bien si en cuarto final o en semifinal, y ahora se tiran con todo al ascenso en el torneo Federal A. Hay que decir que Gustavo Toranzo dejó el Boys y ayer estampó la firma y el nuevo refuerzo de Flandria. Branda Drouet, que está en Villa Gesell de pretemporada, en un amistoso empató 0-0 con Sarmiento de Ayacucho. También hay que decir que Federico Bonacies, que venía con el pase libre, que venía a jugar en Venado Tuerto, es nuevo refuerzo de San Miguel. Y Sánchez Prete, aquel de Huracán, de tantos equipos, estaba entrenando, llegó a un acuerdo y es nuevo refuerzo de Berazategui, que se tira con todo al ascenso. Zacatipas jugó un amistoso con Defensa y Justicia, los titulares perdieron 2-0, los suplentes empataron 2-2, y dos cositas para el final, Miguel. Gabriel Ábalos, aquí jugó en Crucero del Norte de Misiones, va a ser buscado por la Interpol. Le pagaron $150.000 por su pase, el hombre tomó los $150.000, desapareció, está en Uruguay, está a punto de firmar porque llegó a un acuerdo con Peñarol de Uruguay. Pero claro, no puede firmar si no tiene el pase. El pase lo tiene Crucero del Norte de Misiones, estaba siendo buscado en toda la República Argentina, pero ahora, como los dirigentes de Crucero del Norte se enteraron que está en Uruguay, le han pedido a la Interpol, las próximas horas va a ser requerido por la Interpol. Gabriel Ábalos se llama y estafó a la gente de Crucero del Norte de Misiones. Te decía del futsal por dos motivos. Primero, porque me cuentan que Crespo va a jugar un torneo. Sí, Hernán Crespo. Le van a pagar mucha plata, se viene un torneo internacional de futsal muy importante. Y anoche estuvimos en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro. Vos sabés que ha crecido muchísimo el futsal en la Argentina. Barracas Central es el actual campeón. Anoche visitó a San Lorenzo en el Gimnasio General San Martín. ¿Te acordás que San Lorenzo, en el viejo gasómetro, tenía el Gimnasio General San Martín? En la época de Miele se construyó uno en la Ciudad Deportiva, o sea, hace muchos años, y anoche estuvimos allí. San Lorenzo le ganó a cancha llena, la tribuna de Barracas Central llena, la tribuna de San Lorenzo mucho más grande, repleta de hinchas también. Le ganó San Lorenzo en un verdadero partidazo, 9-5 al actual campeón, a Barracas Central. Miguel, reitero, el futsal tanto en primera A como en primera B aquí en la Argentina. El otro día casi le ganaba 3-0 Independiente, marcando la paternidad histórica, aunque ahora se dio vuelta un poquito. Independiente en el último segundo le ganó 4-3, también con mucho público. Marcaba esto porque tanto en las categorías de primera A como en la B, en las categorías inferiores, el futsal en la Argentina, Miguel, está creciendo a pasos agigantados. Bueno, estoy atento con esto, el tema de los derechos de los chinos, porque es una cosa que llama poderosamente la atención, que se queden con los derechos de televisión de FIFA, que organicen un nuevo campeonato internacional auspiciado por FIFA en China. En fin, hay cosas que están pasando donde la participación de los chinos comprando jugadores, poniendo mucha plata, son dueños, sí, junto con la mafia rusa, de varios clubes en Europa. Están poniendo plata y están invirtiendo en ese fútbol privado que ahora queremos copiar. Así que, bueno, vayamos viendo, sí, lentamente cómo va cambiando todo, ¿no? Sí, igual, Miguel, primero te digo, sí, es verdad lo que decís. Rápidamente, una vez que se levantó la mano por este tema del día de ayer, Turner llamó y ofreció $500 millones más de lo que va a poner el Estado. ¿Quién ofreció? Turner, $500 millones más de lo que ofrece el Estado, de lo que paga. ¿Pero quién ofreció? Turner, Miguel. ¿La cadena de Turner? Sí, sí, $500 millones más de dólares de lo que paga el Estado. Rápidamente, ¿Sabes qué va a pasar con eso? Sí. Que en cualquier momento va a aparecer otra oferta al grupo Clarín y va a aparecer una sociedad entre Turner y Clarín. Es lo más probable. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego. Un día como hoy, nací en Buenos Aires en 1910 Lucas de Mare. Falleció en esta misma ciudad el 6 de septiembre de 1981. Director, guionista y productor cinematográfico, escribió y dirigió películas como La Guerra Gaucha, El Cura Gaucho, Las 12 del 41, La Calle Grita en 1949, Mi Noche Triste del 51, Zafra en el 56, La Boda en el 64 y su último trabajo como director fue en Hombres de Mar en 1977. Como productor participó en importantes películas como Un Muerto Faltó a la Cita de Pierre Genal, Donde Mueren las Palabras en 1946 de Hugo Fregonese, La Pícara Cenicienta en el 51 de Francisco Mujica y La Guerra del Cerdo en 1975 de Leopoldo Torres Nilsson. Era hijo de Otilia Riccio y Domingo de Mare. Domingo de Mare era violinista de profesión y lo primero que hizo fue estudiar piano y a los 15 años Lucas de Mare viajó con toda la familia a París, donde su hermano mayor Lucio trabajaba como pianista. Se aburrió y en 1927 se volvió a Buenos Aires, donde empezó a estudiar bandoneón durante 6 meses con Pedro Mafia. Al año siguiente volvió a España y se incorporó como bandoneonista a la Orquesta Típica Argentina, en la que actuaba su hermano mayor Lucio de Mare como pianista y director. En el 33 trabajó como intérprete y cantor junto a Agustín Irusta, Roberto Fugasó y Lucio de Mare en las películas españolas Boliche y Ave sin Rumbo. Entusiasmado con el cine, renunció a la orquesta y se dedicó a trabajar en los estudios como peón sin sueldo. Aprendió el oficio y fue subiendo rápidamente a pizarrero, tercer ayudante, asistente de dirección, y un buen día lo contrataron para que debutara como director. Pero la guerra civil impidió que esto sucediera y tuvo que salir de España. Ya en la Argentina viajó primero a Italia con los hermanos Marvel, un dúo que hacía un número de Memoria Retentiva, y con una chica que cantaba y a la que él acompañaba en el bandoneón, y después se fue a Lisboa y participó de la orquesta de Carlo Vicente Gerona y Flores. Retornó a la Argentina y aquí sí, comenzó a trabajar en el cine. En el 32 lo contrataron como director y guionista para la película Dos Amigos y un Amor y 24 Horas de Libertad, las dos interpretadas por Pepe Iglesias. En el 39 pasó a Pampa Films, una empresa con mayor presupuesto, y dirigió El Hijo del Barrio, Corazón de Turco, Chingolo, todas ellas escritas por él mismo. En esta última película, que tuvo gran recepción de la crítica, se consolidó esencialmente con el equipo técnico que lo acompañaría en toda la etapa posterior. La otra película siguiente fue El Cura Gaucho, donde inició su relación con Enrique Muiño, y pese al rotundo éxito comercial, lo echaron de Pampa Film. En los 40 se juntaba con un grupo de artistas que estaba desocupado: Enrique Muiño, Elías Alipi, Francisco Petrone y Ángel Magaña, en el Café El Ateneo, que estaba ubicado en Carlos Pellegrini Cangallo. Ese grupo, finalmente con Enrique Faustín Hijo, que también concurría a las reuniones, decidió inaugurar una productora que trabajara en cooperativa al estilo de Artistas Unidos, de los Estados Unidos. Y así, el 26 de septiembre del 41, nació la Compañía Artistas Argentinos Asociados, Sociedad Cinematográfica de Responsabilidad Limitada. La primera película fue de esta empresa fue El Viejo Hucha, dirigida por De Mare, en la cual se estrenó el inolvidable tango Malena de Homero Manzi y Lucio De Mare, interpretada por Osvaldo Miranda, pero la voz era de Juan Carlos Miranda, cantor de la orquesta que participó de la película. A continuación dirigió La Guerra Gaucha, con libreto de Ulises Petit de Muray y Homero Manzi, sobre el libro del mismo nombre de Leopoldo Lugones, que se estrenó el 20 de diciembre del 42 y se considera la película de más éxito del cine argentino y también una de las mejores. Uno de los hacedores más importantes de nuestro cine. 8 de la mañana, 4 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Fuerte nevada en Río Negro y Neuquén. En un pueblito de Neuquén hay 1 metro de nieve. La nevada ha sido intensa y las pistas de esquí, que estaban casi sin nieve, recibieron una enorme cantidad de ella, lo que hizo que sonrieran ante la víspera de las vacaciones de invierno. Cinco minutos pasan de la hora 8 en el territorio argentino. En Buenos Aires, 11 grados dos décimas. Murió el capo de todos los capos de la mafia italiana. Provenzano, uno de los más famosos mafiosos italianos, murió, conocido como el capo di tutti, li capi, de la Cosa Nostra. Tenía 83 años y estaba enfermo, internado en una clínica de Milán. Era de Corleone, lo que permitió hacer famoso aquellas películas de Don Corleone y demás, donde la gente iba al pueblito a fotografiarse, porque la película había insinuado que allí era la cuna de la mafia. El siciliano Provenzano llegó a manejar todas las mafias a través de la Cosa Nostra. En España, el socialismo le volvió a rechazar a Rajoy la posibilidad de formar gobierno. Después de un fallo adverso sobre el llamado Mar de la China, Beijing dijo, más allá del fallo internacional de Naciones Unidas, que ellos van a vigilar lo que les pertenece y analizan reforzar la defensa aérea. En Venezuela la cosa cada día está peor. El Citibank le cerró las cuentas al Banco Central de Venezuela. Siete minutos pasaron de la hora 8. Una siria encontró a su prima por internet y llegará como refugiada. Consecuencias del desastre que han hecho en Siria. Ocho minutos pasaron de la hora 8, jornada fría en Buenos Aires. El cielo se mantiene cubierto. Juega Boca por la Copa Libertadores de América. La página del deporte con Bernardes. Oh, victoria de River, la primera en esta pretemporada. En su segunda presentación le ganó al Motagua de Honduras 3-0 con goles del juvenil Tomás Andrade, el uruguayo Rodrigo Mora y Gonzalo El Piti Martínez. El sábado el equipo de Marcelo Gallardo cerrará sus presentaciones en Estados Unidos en partido amistoso frente al Sevilla de España. El equipo español ya está en Orlando, se va a alojar en el mismo hotel en el que se aloja River. Y en esa delegación del Sevilla viene un ex-River, Matías Craneviter. Ya River reservó para el partido de contra el Sevilla al uruguayo Iván Alonso, que había estado entrenándose diferenciado por una molestia, una sobrecarga muscular, y no lo utilizaron en el partido de ayer, pero sí va a jugar contra el Sevilla. El club incorporó al defensor paraguayo Moreira, que viene de Libertad de Asunción. San Lorenzo de Almagro en su segunda presentación en Costa Rica empató 0-0 con la Liga Deportiva Alajuelense y luego perdió una definición por penales 4-3. San Lorenzo jugó con un equipo alternativo, únicamente Leandro Romagnoli y Martín Cauterucho, de los que son habitualmente están en el equipo titular. El partido terminó 0-0. En los penales anotaron para San Lorenzo Martín Cauterucho, el juvenil Ezequiel Ávila y también el juvenil Marco Senesi, pero desviaron sus remates Nicolás Blandi y Franco Musi. Como saldo del partido, Gabriel Esparza, el jugador que llegó de regreso de Temperley, terminó con una molestia muscular. El tercer partido San Lorenzo lo va a jugar, en este caso, en Guatemala. Partido amistoso, dos tiempos de 30 minutos en Peña y Arenales. Olimpo de Bahía Blanca le ganó a Banfield 1-0 con gol de Federico Freire. Primer amistoso para Sarmiento de Junín, el equipo que dirige Gabriel Schurrer, le ganó 2-0 a Ferro de General Pico con goles de Juan López y Alexis Niz. El primer Sarmiento de la temporada 2016-2017 fue con Chiarini, Méndez, Rodríguez, Lecky, Cosaro, Espinacci, Pereira Buse, Cecinato, Ottaviani y Maximiliano Fornari. En Vélez, incorporados Gonzalo Díaz, que vuelve del Tijuana de México, y Maximiliano Caire, defensor de Sarmiento de Junín. Se fueron de Liniers, Hernán Toledo, Lucas Compagnucci, que ya está en Huracán, Vera y Damián Pérez. En Unión de Santa Fe, incorporados, volvió al club Leonardo Sánchez, también Martín Rivero, se fueron Riaño, Surbrigen y Víctor Ignacio Malcorra. En el fútbol de Rosario, en este caso Copa de Santa Fe, quedaron fijadas las fechas para los dos partidos en los que se van a enfrentar en el clásico Rosario Central y Newell's Old Boys. Por sorteo se determinó que el 24 de julio, que es domingo, y a las 15:30 van a jugar el primer partido en el Parque de la Independencia, y el domingo siguiente, el 31, la revancha en Arroyito. En los dos casos, los clásicos fueron programados sin visitantes. En España, la prensa deportiva asegura que Luciano Vietto, el ex delantero de Racing y hoy en el Atlético Madrid, está a un paso de ser jugador del Barcelona. Prioridad para el entrenador Luis Enrique, que lo considera como cuarto atacante del equipo, o un ideal cuarto atacante del equipo, jugador con proyección, tiene 22 años, que supliría a Messi, a Luis Suárez o a Neymar en caso de, digamos, las ausencias que pueda tener cada uno de ellos en los partidos. O sea, primer relevo para uno de los tres delanteros, Luciano Vietto. Esa es la idea que tiene Luis Enrique en el Barcelona. Gusta mucho, tiene cosas buenas, interesantes y le puede dar al equipo una alternativa, le afirmaron al diario AS desde la dirección deportiva del Barcelona en referencia a Luciano Vietto. En el boxeo, el bonaerense Brian Castaño derrotó por nocaut técnico en el quinto asalto al estadounidense Marcus Upshaw. Pelea realizada en California, el argentino continúa invicto con 11 de sus 15 triunfos por la vía rápida y va por una pelea por un título mundial. En el tenis internacional, ATP 500 de Hamburgo, pasó de ronda el rosarino Renzo Aliv. Olivo, alcanzamos a decirlo ayer, le ganó al tandilense Máximo González 6-3, 6-4. Después quedó eliminado el bonaerense Nicolás Kicker, que perdió con el alemán Philipp Kohlschreiber 4-6, 6-1, 6-2. En el ATP 250 de Bastad, Pasó de ronda el rosarino Facundo Bañi y le ganó al español Marcel Granollers en el Challenger de Poznan en Polonia a las 9 de la mañana. Ahora en la Argentina, el entrerriano Agustín Belotti frente al español Jordi Samper, y en el Challenger de San Benedetto en Italia, no antes de las 11 y media de la Argentina, el mendocino Patricio Heras frente a Kevin Kravets, tenista de las Islas Bahamas. Ya se conoce por el sorteo en Copa Davis cuál será el partido que arrancará mañana la serie en Pesaro, en Italia, entre Italia y la Argentina. Primero en salir a la cancha el número uno de la Argentina, 40 en el ranking mundial, el azuleño Federico Del Bonis, frente al 52 del ranking, el italiano Andrea Seppi. Segundo turno para Juan Pico Mónaco, el tandilense, frente al número uno de Italia, 36 en el ranking, Fabio Fognini. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina denunció que hay más de 2.000 suspensiones en el rubro de los textiles. Se convirtió en ley el auxilio para pymes y autopartistas propuesto por el Frente Renovador. Diputados ya lo había aprobado y ayer lo aprobó el Senado. La Cámara Alta aprobó con las reformas necesarias. Ya está entonces en marcha el auxilio a las pymes. Una serie de irregularidades y falencias en la seguridad fueron detectadas en la etapa de festejos del nuevo sistema de gestión electoral que propone el Consejo de la Magistratura para migrar las listas de votantes de todos los distritos. Hay alarma en jueces por la pérdida de control de datos de sus jurisdicciones. Duro informe de la jueza Servini de Cubría ante la migración automática de datos electorales. Luego del escándalo que puso en duda la seguridad del sistema de informático del Poder Judicial, ahora es la justicia electoral la que quedó envuelta en una polémica a partir del primer diagrama que se realizó sobre la viabilidad de un nuevo procedimiento automático para migrar el padrón de votantes de todo el país. La jueza Servini, María Rosmilda Servini de Cubría, jueza federal con competencia electoral, presentó ante el Consejo de la Magistratura un duro informe en el que detalla problemas estructurales y fallas de seguridad que ponen en riesgo el control por parte de todos los jueces sobre el registro de los electores de cada provincia. El tema entró en disputa en el Consejo, que debe aprobar un millonario desembolso para su implemento a través del cruce entre sectores de la justicia de información. Se han detectado problemas que hacen a la seguridad del sistema en lo que respecta a la validación y a los requerimientos necesarios, cuestiones de imprescindible necesidad de solucionar, pues se relacionan con la calidad de la información registral, modificaciones y o implementaciones trascendentes, aseguró la jueza Servini de Cubría, que dijo que es muy grave la situación y alertan sobre los problemas informáticos. ...8 de la mañana, 17 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Cabiahué, en Neuquén, un metro de nieve. Ha nevado con todo. Política Económica, con el licenciado Benito Carlos Aramayo. Aramayo, buen día. Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo están ustedes? Bueno, preocupado y ocupado con el tema de los tarifazos y el proyecto económico de Macri, que no sabemos si es un proyecto o es una improvisación más de las tantas que los políticos hacen constantemente, ¿no? Bueno, yo creo que es un proyecto, Miguel Ángel. Por eso es muy importante caracterizarlo bien, para ver a dónde apuntan a mediano y largo plazo el actual sector hegemónico de las clases dominantes en la Argentina. Uno se hace la pregunta, ¿qué quieren ser? ¿Un supermercado del mundo? Si es así, se va a reforzar la condición de país agroexportador, de materia prima, obviamente, alimentos, minerales, más algunas ramas industriales que estén vinculadas particularmente a automotores con Brasil. En lo comercial se está apuntando al Pacífico, sin descuidar el BRICS, y buscan una vinculación diversificada y más pragmática con otras potencias imperialistas que lo saque de eso que era la alianza estratégica integral con China y con Rusia. No quiere decir que vayan a romper, pero están viendo ahora la salida por el Pacífico y el apoyo norteamericano en política es muy importante. Y en lo financiero se están apoyando en la banca occidental, es decir, viran de ICBC chino al el Deutsche, al Morgan, y en eso están. Y al mismo tiempo, Miguel Ángel, es muy importante analizar la realidad económica sin pegarse y discutir con el nuevo relato que impone el macrismo, como por ejemplo estamos saliendo en el segundo semestre. Lo principal en economía es ver en qué momento del ciclo estamos en la economía. El principio es que la crisis que tiene el capitalismo de un país dependiente tiene salida. El tema es cómo se sale, y el peso del sector agropecuario en este caso es muy importante, así como el peso político, repito, que va a jugar en su rol nuevo en esta política de Macri, Norteamérica. Y aspiran, en ese sentido, quiero detenerme brevemente, en la importancia que le dan al sector agropecuario, porque ellos aspiran a superar largamente las 100 millones de toneladas de granos, cereales, oleaginosas de la década kirchnerista. Y dentro de la producción terrateniente y de gran escala, hablan de diversificar, por eso están alentando la cadena del maíz. Hay un informe que están haciendo una fundación con sede en Río Cuarto, que se llama FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, que ha dado cifra de que en este semestre la transferencia de ingresos del Estado hacia el sector agropecuario de los que tienen gran escala, ya sean monopolios, acopiadores o grandes terratenientes, es prácticamente un traslado de 20.9 del Estado hacia estos sectores. Es decir, una enorme transferencia de ingresos porque están dándole prioridad a esto que va a ser la base de la salida que están programando. Producción a gran escala, decía, exportaciones que sean mayores y, por supuesto, se fortalece la renta de la tierra, donde siempre los grandes terratenientes tienen en este país una porción importantísima de lo que se genera de riqueza en el campo. Mientras tanto, las zonas regionales están en crisis profunda, los tambos, cerdo, fruta, algodón, viña, hierba, arroz, las avícolas. Y bueno, solamente para los ingenios azucareros, en el caso de las economías regionales, que están produciendo biocombustible, ¿no?, han sido beneficiados con el aumento del porcentaje del etanol en la nafta, que ha pasado del 8 al 12%. Y bueno, y sobre esta base hay que escuchar la opinión de la Sociedad Rural Argentina, que dice que el campo este año van a invertir aproximadamente 58 mil millones de dólares. De ser así, están diciendo que los terratenientes están reinvirtiendo en lugar de fugar, confían en este rumbo. Bueno, y el gobierno propone inversión en infraestructura para extender la frontera agropecuaria, reducir costos, dando continuidad, por ejemplo, al plan Belgrano, que había hecho Randazzo, ¿se acuerda?, con financiamiento de China, integrándolo al megaplan Belgrano, porque buscan otro tipo de financiamiento también para ver cómo la ruta hacia el Pacífico se fortalece, porque están mirando, repito, a lo que es la Alianza del Pacífico. En cuanto a la cuestión de que van a llover inversiones, todavía no se ve, y si vienen los dólares, se concentran en adquisiciones y fusiones de lo que ya está. Lo que, claro, porque lo que ocurre es que nadie viene a invertir cuando se lo premia en la tienda financiera. Exacto, entonces, ya hemos hablado de esto, Miguel Ángel. Claro, es más negocio poner la plata en interés que de trabajar. El martes pasado, antes de ayer, el Banco Central volvió a emitir LEBAC al 30.5. Es decir, si el rendimiento a 35 días es del 30.5, venimos del 38. ¿Para capital de riesgo? ¿A dónde va a ir la producción? ¿A dónde va a ir el capital que venga a producir bienes? Es decir, aquí sigue la timba financiera porque es la política monetaria que tienen para, de alguna manera, tratar de domar el proceso inflacionario que ahora acabamos de escuchar, de que han dado registro de que en el mes de junio la inflación fue del 3.1. Esperaban 2.5. No es tanta la diferencia, porque la tendencia sigue siendo a declinar. Aspiran a que a fin de año tengan el 2, o a lo mejor, si tienen más éxito, el 1.5, 1.7. Es que no se puede gobernar con inflación, ni siquiera con el 1%. Más bien, esto es una cosa crónica, que distorsiona todo lo que tiene que ver con la producción. Y después está otra cosa. Perdón, cuando uno anda por el mundo y dice, el transporte vale lo mismo hace 10 años, sí, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo? Si hace 10 años que vale lo mismo y el transporte funciona, tiene que ser que la economía de un país está ordenada. Pero resulta que en toda Europa es así. Es así porque las tasas de inflación anual no superan el 3-4%. Claro, entonces, y nosotros estamos hablando del 40-50%. 40-42%, que es la perspectiva. No se puede pensar con esa economía. Así es. Y en el plano económico general, Miguel Ángel, están en un plan de recomponer la tasa de ganancia de los monopolios y del capital que viene del extranjero a invertir. En este caso, lo que pueda haber en el sector industrial es reducido y está más que nada focalizado en el tema automotor, que van a fortalecer, ¿no?, en lo que es la producción, que si bien está alicaída, porque estamos aproximadamente en 600.000 unidades. Pero perdona, Aramayo, sí, terminó de arreglar en Alemania, sí, que iba a haber una ampliación de Volkswagen y que Mercedes-Benz iba a fabricar aquí todos los utilitarios para la región, sí, y inmediatamente cuando llegó el presidente aquí, la FIA suspendió a 500 trabajadores y Volkswagen a 1.500. Así es, porque ese es el tema. Que no atienden el teléfono de Alemania, no escucharon lo que arreglaron en Alemania. Claro, porque estos monopolios que creen de que pueden venir a la Argentina con una política de bajar los salarios en dólares, que en la Argentina, a decir verdad, son muy superiores a los del resto de la región, ¿no? Vienen bajando los salarios vía amenaza de despido, suspensiones, y los monopolios exigen porque más. Porque necesitan mano barata como tienen en Asia, ¿no? Así es. Nosotros estamos con un promedio muy superior a lo que es inclusive la propia China, ¿no? Y estamos en este momento que van a hacer una política de inversiones de lo que ya está, para volver, en el caso de los automotrices, a un nivel de producción de 800, 900 mil unidades anuales. Más allá de comentar, como estamos comentando, el que está escuchando dice, bueno, ¿y cómo se sale, no? ¿Cuál es el pensamiento para salir? Sí. Bueno, es que estructuralmente se han tomado el compromiso los que gobiernan, los que acompañan, los que están enfrente, los que se fueron, todos creen que hay que gobernar con deuda. Así es. A ninguno se le ocurre producir algo que tenga que ver con un desarrollo nacional o esa deuda aplicarla para el desarrollo. Así no, es deuda para pagar deuda. Así es. Ha sido permanente la política de endeudamiento y de achicamiento de lo que es la industria local. No quiero decir nacional porque muchas de las empresas que producen al interior del país tienen proveniencia de capitales imperialistas, pero lo importante es que con esta política de apertura que están haciendo, ha salido la nómina en un periódico de Buenos Aires hace 3 o 4 días de la cantidad de productos, de bienes intermedios, de laboratorios, de temas que tienen que ver con insumos industriales, maquinarias, etcétera, etcétera, que ya están introduciéndose en la Argentina en desmedro de lo que es la producción local. Y bueno, y esto es la esencia de la política del macrismo. Y el tema del salario, hay que tener en cuenta una cosa, Miguel Ángel. Desde noviembre, el salario de la actividad privada ha perdido el 6% de la capacidad adquisitiva. Y en el sector público, la pérdida fue del 11,5%. Hay que tener en cuenta que ahora viene la discusión del segundo semestre, de las paritarias, eso es una novedad, porque los gremios no se resignan a la pérdida del poder adquisitivo, quieren discutir salario en el segundo semestre, y vamos a ver cómo termina la relación entre la inflación y lo que se pueda recuperar por el lado de paritaria. Esto es lo que queremos decir. Hay un caso muy concreto, ¿no?, que quería destacar. Cuando alguien compra el relato de que la inflación ya está vencida o que la perspectiva es del 1 o 1.5, no discute la canasta básica como tiene que ser. Por ejemplo, en el astillero Río Santiago, los compañeros decían una canasta básica de 23.000 pesos. Y había quienes, creídos de que la inflación en perspectiva iba a ser menor, decían 16.000. Estaban por detrás de lo que ofrecía el gobierno. Bueno, los hechos le han dado la razón a los compañeros del astillero, que decían 23.000. Ahora hay que volver a discutir estos 23.000 porque la inflación está en baja, es cierto, del 7 de abril se pasó al 4.2 en el mes de mayo y en junio está en 3.1. Pero de todas maneras, la acumulada puede llegar al 40, 42 y sobre esa base hay que hacer la discusión paritaria. El consumo por eso ha caído. Ya estamos en un 15% de disminución del consumo interno de bienes principalmente que tienen que ver con la canasta básica alimentaria. Y finalmente, en el cuadro de situación, Miguel Ángel, es que la Argentina tiene 11 trimestres de caída del producto industrial. Estamos en una situación de estancamiento prolongado. Y bueno, y no hay las condiciones que había en el año 2002 para que la reanimación sea prolongada como hubo entre el 2002 y el 2008. La seguimos, Aramayo. Sí. Hasta la próxima. Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Qué pasa con River, Rodolfo? River sigue en Estados Unidos hasta jugar el sábado con el Sevilla. Ayer le ganó un amistoso al Motagua de Honduras, 3-0, con goles del juvenil Tomás Andrade, el uruguayo Rodrigo Mora y Gonzalo El Piti Martínez. Incorporó al paraguayo Jorge Moreira, lateral izquierdo de Libertad de Asunción. Y Polenta se queda en Nacional. Polenta se queda en Nacional, como sí, ya habíamos dicho que Nacional no quería saber nada con negociar con River. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. San Lorenzo, ¿qué ocurre? San Lorenzo también jugó ayer, pero con mayoría de suplentes, salvo Romagnoli y Cauterucho, jugaron el equipo principal. San Lorenzo empató 0-0 en el Estadio Nacional de Costa Rica a puertas cerradas con uno de los equipos principales del país, la Liga Deportiva Alajuelense, y luego empató 0-0, perdió 4-3 por penales porque erraron Nicolás Blandi y Tomás Musis, Franco Musis. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Independiente, ¿qué sabes? Independiente también hoy juega a las 10 de la mañana. Un amistoso en la cancha de Independiente contra Defensor Sporting. Ayer le ganó 2-1 a Villa Dálmine. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. De Racing hay silencio, no hay nada. ¿Cómo? De Racing hay silencio, no hay nada. No, primera incorporación. Después de que le soplaron a algunos que quería comprarse, finalmente consiguió al marcador de punta izquierda Emanuel Insúa. Viene de jugar en Newell's, el pase pertenece al Udinese. Antes jugó en Boca, en Godoy Cruz de Mendoza, en Granada, en España. Le compra, en realidad es un préstamo por un año, 3 millones de dólares al Udinese. Así que lo va a tener para jugar como lateral izquierdo, porque la idea de Saba es que tal vez Grimi vaya a jugar finalmente como zaguero central, entonces precisa un reemplazante ahí como lateral izquierdo. Hoy viaja Roger Martínez. ¿A préstamo? Sí, sí, a préstamo. Es raro. ¿O el sueldo lo pagan los italianos? ¿Por qué? Pregunto. No. 3 millones de dólares para jugar un año. Y bueno. ¿Y lo tiene Boboril? Es uno solo, le va a quedar ahí. Es raro. Porque aparentemente él va a jugar con Grimi adentro, entonces le queda Insúa y Boboril, el de tres. Es raro. Hoy viaja Roger Martínez para hacerse la revisión médica y terminar de incorporarse al Jiangsu Suning de China. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Si vale un préstamo para jugar un campeonato, 3 millones de dólares, ¿cuánto está tasado el jugador? Qué raro, la verdad que raro. Vale mucho más de 3 millones de Insúa. Y es un jugador interesante. ¿Pero cuánto jugador vale? Interesante, pero es un lateral izquierdo. No hay que ver si justifica para ese puesto hacer una erogación así, pero jugador de buen nivel. No, está bien, pero yo pregunto. Si no sé. El préstamo son 3 millones de dólares. ¿Cuánto vale el jugador? ¿Y cuánto vale? Es raro, la verdad que es raro. Será el 10%, ¿verdad? 30 palos. No. Y bueno, no hay marcador de punta en el mundo. No, pero para estos muchachos te deben estar cobrando eso. Te es lo hacen raro. Valer lo que quieren. O hay un negociado en el medio. Claro, que me disculpe, Blanco, es raro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 8 de la mañana, 34 minutos. Los teléfonos de la radio. ¿Puedo corregir? ¿Cómo? ¿Puedo corregir? Sí. Es la opción, los 3 millones. Ah, bueno. Ahora sí. Ahora puedo. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Rodolfo, ahora puedo dormir tranquilo. Está bien, está bien. No, me pusiste loco, 3 millones de pesos. Ahora la opción termina. Ni que pagar a De Renzi, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo? Ni que pagar a De Renzi estos 3 millones de dólares. Qué bárbaro, qué bárbaro. Manganaro Rosa, ¿cómo anda la vida con 3 millones de dólares más que ya acabamos de tener en Racing? Yo no entiendo. Buen día primero. No, yo no entiendo por qué nadie investiga el valor de los jugadores en función a cuando se van o cuando vuelven ya viejos y cansado. No, ahora la opción de compra 3 millones es una cosa, pero 3 millones de préstamo me pareció una cosa muy rara, ¿no? Bueno, pero bueno, en el fútbol hay cosas. Menos mal, menos mal que aclaramos a tiempo. Deambuló menos, por esos lugares. Menos mal que aclaramos a tiempo. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy? Nosotros sabemos que la justicia es una cualidad que está relacionada con la autoridad y muy vinculada a la autoridad. Y la justicia realmente es la que permite ejercer el mando. En función al mando se obtiene la legitimidad. El mando es uno de los presupuestos de la política cuando se habla del mando y la obediencia. Y esa legitimidad que yo decía es la que le da poder a un gobierno o a quien quiera mandar para obtener obediencia. No se puede obtener obediencia sin justicia y sin legitimidad. La legitimidad es lo que permite ejercer, como decía yo, la autoridad, debido a que se maneja esta autoridad dentro del marco de la ley. Recordemos cuando el general Perón decía dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Él se escudaba en la ley porque era un hombre que pretendía ejercer el mando con auténtica legitimidad. También tenemos que tener en cuenta que no existe ninguna sociedad sin valores compartidos. Y el gobierno, que fuera, debe ser ejercido en relación a esos valores. Bien, ¿qué da la legitimidad en los casos como el nuestro? El consenso. El consenso otorga legitimidad, ¿por qué? Porque la ley proviene del pueblo. No olvidemos que el Poder Legislativo es la representación genuina de el pueblo. Estoy hablando de un poder legislativo impoluto, ¿no? Tomando en cuenta que esa sí es la auténtica representación de la población. Ejerce la ley y esta ley es la que le va a dar, como decíamos recién, la legitimidad a cualquier tipo de gobierno. Bien, este consenso aparece a través del voto, pero con un voto que no es condicionado, un voto que genera la pura y exclusiva oportunidad de la opción, no es un voto legitimado. ¿Por qué? Porque se encausa a las poblaciones a meterse dentro de la opción debido a que primero se genera la atomización de las ideas políticas. Entonces, no se puede obtener realmente una auténtica representación cuando estas ideas políticas están dispersas. Y me refiero a las ideas políticas cuando hablamos de valores compartidos de la sociedad. Bien, la sociedad obviamente que tiene dentro de ella misma su oposición. Me refiero a una sociedad auténticamente enfocada desde los valores populares. Bien, entonces hay dos sectores siempre en la sociedad. Uno que mantiene vigente los valores populares y otro que no. Entonces es la relación de amigo y enemigo. El justicialismo tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque no tiene todavía, al no tener un conductor, no tiene esa capacidad de dividir quiénes son aliados y quiénes no. Y esta forma de encauzar a cada uno dentro de su corriente está fijada en la estrategia. Está en la estrategia en función de que hay que unificar al adversario, mostrándole a la población que ambos pretenden lo mismo. En contra de las apetencias populares, por supuesto, y unificar hacia adentro cuando hay realmente objetivos que nos puedan unificar en lo general, en esto que decíamos nosotros recién. ¿Y qué pasa? La alianza entre un sector debe ser en función a los intereses compartidos. Me refiero a lo que hizo el general Perón en la confitería Nino. Nino se llamaba, ¿no? Sí. Hola. Hola. Se llamaba Nino, sí. Ya. Bueno, ahí se generó el Frejuli, donde se basaba, como dije yo, en los valores compartidos. Bien, hoy día me extraña mucho en algunos políticos hacer una observación cuando dicen que hay que sostener a un gobierno que realmente es perjudicial para toda la Argentina, porque regala territorio, porque no tiene en cuenta el hambre y la miseria que genera en el país. ¿Por qué hay que sostenerlo para cuidar la democracia cuando la democracia tiene resortes muy buenos, que no hace falta caer en las dictaduras militares ni nada, para resolver este problema? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que salir a defender a quien nos está atacando? Eso es lo que nos entiende. Y lo mismo ocurre en relación al voto en blanco. Cuando nosotros proponíamos no optar por ninguno de los que se nos presentaba como opción porque eran lo mismo, el voto en blanco fue descalificado creyendo que era un voto inútil. Y para el poder internacional, el voto en blanco, según su cantidad, genera ilegitimidad. Entonces, es una forma de lucha demostrar que la población no está de acuerdo con determinada política que están llevando adelante. No sé si soy claro con esto. Sí, lo que ocurrió con el voto en blanco también fue que llegaron a la picardía después ya ni de contabilizarlo ni de dar la información. Se lo repartieron en las mesas. Cuando había, porque después, digamos, no en la época en que el peronismo estaba proscrito, donde, bueno, era toda una bandera de lucha, sino después, con el tiempo, la gente siguió votando en blanco. ¿Y qué han hecho? Cuando termina la contabilidad en la mesa, dicen, hay dos fiscales, tres fiscales de partido, dicen, che, ¿cuánto voto en blanco hay? Y hay un 10%, 20%, nada más. 3% para vos, 3% para vos, 3% para vos, ponelo como positivo. Y evidentemente, eso se ha permitido y se ha instalado de tal forma que se ha burlado muchas veces. Yo tengo casos de mesas donde la gente que votó en blanco fue a controlar esa mesa y no había un solo voto en blanco. Sí. No, bueno, pero no importa. Era una manera de rebeldía, una manera de decir, no se me permite elegir, entonces protesto. Eso es lo que cuando yo se dieron digo, cuenta sí. Que la difusión de eso era difundir la rebeldía, empezaron a chicanearlo. Exactamente. Y nosotros hemos visto lo, cómo lo que pasa es que me parece que ahora hay una confusión muy grande entre lo que se debe hacer y lo que en realidad es. Porque cuando la gente se ubica ideológicamente y quiere construir algo solamente desde lo ideológico propio, se da cuenta que los mismos que dicen coincidir con su propia ideología tienen un montón de diversas formas de pensar. Entonces, como hay una anarquización del pensamiento, hoy lo que es obligatorio es juntar voluntades de coincidencia, no de divergencias, porque dentro de los mismos partidos, de los mismos sectores políticos, de las mismas agrupaciones, hay 10 personas que piensan distinto, por eso está el país como está. Es lo que se propuso el 9 de julio en la reunión que usted convocó. Ah, bueno, pero... Entonces, pero más, ¿por qué? Allá de esto, me parece a mí que la sociedad argentina tiene que mirarse en un espejo todos, tenemos que mirarnos en un espejo todos. Exactamente. Es decir, bueno, a ver, este que tengo al lado mío es radical, sí, pero coincide conmigo en toda esta lucha. Este que tengo al lado mío es comunista, pero coincide conmigo en toda esta lucha. Este que tengo al lado es socialista, pero coincide conmigo en toda esta lucha. Porque si hablamos de las cosas que nos separan, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Porque son muchas, porque cada uno es lo que es, porque justamente nos separa la idea. Ahora, ¿las coincidencias cuál es? Resolver los temas que permitan que la gente viva más feliz. Y ahí coinciden todos. Pero después, cuando la metodología se tiene que poner en funcionamiento y llegan los turnos de los distintos gobiernos, como no hay ese diálogo interpensamiento, llamémoslo así, para no decir interpartidario, como no existe eso, entonces se convoca a cualquiera. ¿Y quiénes llegan? Los que están siempre de turno, los tecnócratas. Por eso el general Perón sostenía que, y bueno, ya es una constante política además esto, que en política no hay tanto enemigos y amigos, sino hay más bien intereses contrapuestos o intereses compartidos. Es lo que usted está diciendo. Es cierto, si tenemos, pero dijo, no hay enemigos permanentes. Exacto, si claro, tenemos intereses cierto, compartidos tenemos que ir juntos. Porque van variando, porque es verdad, eso es verdad. Es y decir, tenemos, perdón. Ante una agresión externa, ante una agresión como los ingleses cuando invaden por novena vez las Malvinas, el pueblo argentino no se preguntaba si era peronista, radical o qué era. No. ¿No es cierto? Y sí. Los que murieron en Malvinas no le preguntaban si era de Boca, de River o era radical o peronista. Se murieron en Malvinas porque estaban defendiendo la patria. Entonces, si no hay un privilegio sobre ese concepto, por eso Perón primero dice... Primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Y los peronistas han entendido que primero están los hombres, de vez en cuando el movimiento y la patria no. Me refiero a los peronistas que conducen o que manejan la partidocracia, ¿no? Los pseudo-peronistas, diría. Bueno, sí. Sí, y bueno, está demostrado que Perón nombra como columna vertebral justamente al gremialismo, que cuenta con esta particularidad, porque no todos los gremios piensan igual, pero tienen intereses compartidos. Exacto, tienen un sufrimiento común y una solución común. Exactamente. Bueno. Bueno, la seguimos. Hasta la próxima, buenos días. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es la hora 8:45 minutos. Rodolfo, ¿me devolviste la tranquilidad? Ahí me mandó un mensaje el presidente de Racing diciendo, no se apuren a hablar. Menos mal, no podía dormir esta noche. Ah, bueno, está bien. No, pero solo que eran 3 millones por un préstamo, Dios mío. ¿Y cuánto puede valer un préstamo de un goleador? Y bueno, a lo mejor te pueden pedir 1 millón, ¿no? 1.200.000, un préstamo. Claro. Para que juegue un ratito, que haga un gol, qué sé yo. Pero un defensor no existe, pero bueno, qué sé yo, ¿no? Estaba todo bajo sospecha. Menos mal que aclaraste antes del suicidio masivo de los socios. ¿Sabes? Sabes que estamos todos muy contentos con las ventas que ha hecho Racing. Racing tiene mucha plata, ¿lo sabías vos? Sí, sí, el otro día decía, ¿no? Mucha plata. Después de la quiebra, ha hecho una gestión blanco maravillosa juntando dinero. Ahora, qué sé yo, después le haría falta un título en el medio, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tenemos para hablar de Copa Argentina? Copa Argentina se reanuda mañana, van a jugar en Sarmiento de Junín a las 5 de la tarde, Rosario Central con Villa Mitre de Bahía Blanca. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Queremos saludar a la gente de Zárate porque hoy es el aniversario de la fundación del Club Atlético Defensores Unidos de Zárate, que es de 1914. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1921 eran condenados dos anarquistas, Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti, acusados de asesinar a dos hombres en una fábrica de zapato, y este hecho de la muerte de los anarquistas en Estados Unidos provocó toda una movida de los anarquistas en el mundo. Sin embargo, muy pocos recuerdan que también en la Argentina fueron fusilados anarquistas y que Severino Di Giovanni murió justamente de esa forma en nuestro país. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Ya, José, estoy usando de Derrensis. No, quería una, tengo una duda sobre con respecto a la reseña que hizo el señor de Lucas de Mare, que ¿por qué lo echaron? Pienso que era por lo mismo que le pasaba a Pugliese. No, de Mare no era comunista, ¿no? Ah, ¿no? No, no. Mare no, para nada. Está bien, no, no, porque dijo lo echaron, pero no dio no, no, lo echaron porque era una empresa chica y no le podían pagar, se había hecho conocido, y lo contrató Pampa. Está bien, usted nombró a Osvaldo Miranda, que actor también, que salía corriendo de su trabajo, de su grabación, y se iba a ver a Atlanta. Sí, y lo tuvo a Dicepolo en sus brazos cuando murió. El sello Pampa tenía el color en la etiqueta azul y blanca, ¿te acordás? Sí. Tengo otro actor también que lo empardo, Valda Miranda, que era un comediante para mí, muy bueno, uno de los mejores, Ernesto Bianco. Gran tipo, Ernesto Bianco. No vuelven más esos actores, ¿no? ¿Para qué vamos a nombrar a Alfredo Alcón, no? Y bueno, pero todo tiempo pasado fue mejor. A pesar de que esta camada de muchachos jóvenes también son muy buenos, ¿no? Llámese Baraglia, llámese bueno, no recuerdo otro. Mimo Solato, esos son buenos actores también. Siempre hemos sido, estoy orgulloso de ser argentino. Y todos estamos orgullosos. No, no, hay muchos que no, hay una encuesta, va a haber, hay muchos que no, que le dicen esto, le dicen... No, pero es cierto lo que dice el oyente, ¿eh? No todos se sienten orgullosos, ¿no? No, sí. No, pero hicieron una encuesta los otros días también, Radiano, voy a decir el nombre, no recuerdo. No se sentía, pero ¿cómo no me voy a sentir orgulloso si acá hubo un Favaloro, si acá hubo un Lelvar, si acá hay un Maradona, si acá hay un Messi? ¿Qué me sentiría orgulloso si sería, con perdón de... sin ofender a nadie, estaría orgulloso si fuera boliviano, si fuera peruano, si fuera venezolano. Soy argentino, a pesar de estos gobiernos, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Chao. ¿Quién está? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Evita, acá, Partido de la Matanza. Le quería decir, señor Derrensis, Dios quiera que el cacerolazo de hoy, a las 20 horas, en todo el país, sea un éxito. Pero ojo, con respeto, sin desmanes y sin romper nada. Hacerlo contra el tarifazo, para que el señor Macri y el señor Aranguren recapaciten. Yo digo que esto no es Oxford, ni es Cambridge, ni es Harvard, donde ellos tienen tantos millones de pesos guardados, ¿no? Que recuerden que cuando el pueblo se manifiesta, suele cundir el escarmiento, y que recuerden que por nuestro país pasaron grandes figuras como San Martín, como Belgrano, como Güemes, como Rosas, como Hipólito Yrigoyen, y por supuesto como nuestro gran teniente general Juan Domingo Perón y Evita. Por eso yo siempre digo, viva nuestro pueblo trabajador. El pueblo trabajador, yo le digo, al que va a las 5 de la mañana en los trenes y en los colectivos llenos. Porque los de gobiernos estos que tenemos, los sufrimos siempre los trabajadores. Los millonarios no los sufren. Los millonarios... políticos, sindicalistas, empresarios, dueños de campos y gente de mi iglesia católica, que le quepa el sayo, que se lo ponga, ¿no? Ellos no sufren eso. Por eso cada vez se agiganta más la figura de Perón, de Vite, de nuestros trabajadores. Señor Derrensis, le quería mandar un gran saludo al señor Diego Carbone, que nos atendió tan bien durante su ausencia, ¿eh? Gracias, ¿Quién está? Buen día, Augusto le habla. ¿Me escucha? Hola. Sí, sí. Bueno, mire, la tarifa baja es un instrumento de política económica. ¿La tarifa qué? La tarifa baja, sí. Que dicen que es baja, que se pagaba poco, eso es una falacia, porque es un instrumento de política económica que tiene el objetivo de fomentar, por un lado, la industria, la pequeña y mediana empresa, para que pueda producir de manera competitiva. De ese modo hay más trabajo, hay más que aporten a las cajas, hay más consumidores también. Pero por otra parte, no es que eso que le cobran al pueblo, digamos, es la única plata que reciben las empresas, porque el año pasado Edesur ganó 1.200 millones de dólares con esa tarifa. Y esa es la tarifa que la Cámara Federal, en segunda instancia, falló, que debía volverse a la tarifa vieja hasta tanto se decida la cuestión del fondo. Y una vez más el gobierno no acata, no acata a la orden de la justicia, y encima se reúne en secreto con el presidente de la Corte. Esto es trabajar fuera de la ley, esto es cagarse en la justicia y cagarse en el pueblo, porque el pueblo es el que paga todo. Los impuestos o los subsidios que le dan a las empresas también los paga el pueblo. Si en cada factura, inclusive la del agua, que eso sí que es un escándalo, porque ahí no pueden decir que importan el agua del extranjero, y sin embargo nos quieren cobrar 400% en el tema del agua, que lo único que tienen que hacer... Hubo una cautelar, sí, que hizo lugar un juez de Loma de Zamora diciendo que es una causa federal, pero que él hizo la cautelar. Esto va a ser base para que se presenten varias, pero por el otro lado, ya hay una decisión de la provincia de Buenos Aires, de Arias, que no hay que pagar ningún aumento de ninguna especie. Fíjese que lo que piden todas las organizaciones de consumidores... Además, le voy a dar un dato a usted y a todos los que escuchan. El agua no se puede cortar. No se puede cortar. No, pero espere, que la justicia ha dado la orden que tampoco se puede cortar el gas ni la luz. Bueno, por eso. Esa es la última resolución del juzgado número 5 de Loma, fue esa precisamente. Está bien, bueno, lo que pasa es que eso circula en provincia, nada más, no es nacional todavía eso. Dentro de la ley todo, este gobierno no trabaja y no respeta la justicia, y encima, como tienen de rehén a través de Magneto al presidente de la Corte, sinvergüenza, este sinvergüenza de Lorenzetti va a la casa... Bueno, vamos a hablar con el presidente a espalda del pueblo. Vamos a ver si hoy la gente protesta o no protesta a las 8, ¿no? Y si no protesta, se tendrá que joder. Chao. ¿Quién está? José de Seiza, de Rensis. Bueno, esta gente kirchnerista no puede abrir la boca. Mire, todas las cosas que este hombre cuenta, que del gobierno de ahora, de los que... con las aberraciones que cometieron ellos, ¿vio? Pero, por favor, no sé cómo pueden hablar todavía, pero no me interesa eso. Quería hablar de algo más liviano. Ahora, ¿vio toda esta movida que está con el tema de la AFA, el fútbol, protestando de que Boca y River se quedaron con la parte del León? Me hace acordar que a principios de la década del 60, cuando habían hecho algo parecido Armando, presidente de Boca, y Liberti, el presidente de River, que querían manejar la cosa. Se llamaba Fútbol Espectáculo y metieron, aparte de los grandes, metieron también a León Colbosch y con Atlanta. Claro, y estaba había también alguien que era muy, muy, muy denostado, que era el interventor Colombo. Sí, y había famoso Colombo, que era interventor de la AFA. Colombo, que estaba en interventor de radio y televisión, y otro Colombo en la AFA. Y los programas cómicos decían, este país es un Colombo, hay Colombo por todos lados. Claro. Y me hace acordar esa movida de intento hegemónico de Boca y River, de Armando y Liberti. Sí, sí. Es decir, que los grandes siempre quisieron, tienen vocación imperial, ¿vio? Tanto a nivel país como a nivel instituciones o personas. Los únicos que tienen vocación imperial son los de la Guardia Imperial de Racing. ¿Cuál? La Guardia Imperial de Racing, que era hinchada. La Banda Imperial de Racing. Bueno, pero me hizo acordar de... Y me acuerdo también de esa época, cuando fue una noticia tremenda, que Boca le había comprado a San Filipo, a San Lorenzo, por 20 millones de pesos. Que era una cosa tremenda. Era Armando se dio el lujo de comprar a Lugo y Garabal y prestárselo a Ferrocarril Oeste, que los trajo de Europa, y como no había lugar en Boca, se los prestó a Ferro. Claro. Bueno, los saludo. Igualmente. ¿Quién es? Habla Juan desde Berazategui, Miguel Ángel. Hola. ¿Qué? Hola. ¿Lo escucho? Yo antes de las elecciones le había propuesto, porque acá tenemos dos políticas económicas y sociales, que son el liberalismo y los campos nacional y popular, y le había propuesto a usted, como gran comunicador popular, y a Víctor Hugo, que nombraran a 10 personalidades cada una para diseñar la política nacional y popular. Bueno, ese es un tema. El otro tema, el gobierno de Macri es el más parecido a Hitler, con su ministro de adoctrinamiento Lombardi y de represora Patricia Bullrich, que adoctrina a sus partidarios aumentando la grieta social, que tiene como consecuencia creciente antinomia entre los argentinos. Aparecen las inadaptados que toman la posta utilizando la lo que ahora es el la reacción del que pasó con Kicillof, con Aníbal Fernández, y ahora hicieron bajar a un pasajero del tren del Mitre entre el guardia y un policía porque tenía un cartel que decía que Macri miente, donde un pasajero lo defendió evitando mayores consecuencias. El poder político es el que incentiva las antinomias. Gracias. Hasta luego. 1958, un desembarco de 5.400 infantes de la Marina norteamericana en Beirut. No es nuevo. Hace rato que vienen codiciando todo esto. No pudieron con Nasser, porque se quisieron quedar con el canal de Suez. No pudieron con Gaddafi, lo terminaron, pero siempre, absolutamente siempre se metieron en el Medio Oriente para destronar a quienes conducían los países con concepto de soberanía, porque el negocio del petróleo le urgía a los norteamericanos. ¿Quién es? Dale. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales. Forjando el porvenir de la nación. Es la hora 9 en el territorio argentino. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Dos de los distritos municipales de mayor recaudación, San Isidro y Vicente López, tienen una calle que los delimita, que es Paraná. El intendente Posse y el intendente Macri no le pueden echar la culpa a los anteriores porque eran ellos mismos los que manejaron las finanzas, la administración y la obra pública. La arteria Paraná es un verdadero desastre, llena de pozos y roturas de los dos lados, y ninguno de los dos intendentes se preocupa por arreglarla, echándose mutuamente la culpa, porque media calle es de cada uno. Como si esto fuera poco, es la calle que se utiliza para llegar al Unicenter, lo que hace de una tremenda movilidad, porque allí está no solo esto, sino también uno de los supermercados más grandes del país. Las gestiones de los vecinos en San Isidro y en Vicente López se han frustrado históricamente, y es una vergüenza el estado de la calle Paraná que Jorge Macri y Posse no resuelven desde hace años. Mientras tanto sigue la venta ilegal en las calles, en la avenida Vélez Arfiel de Munro y en la estación del Valle, que la están reponiendo a nueva. Allí se colocan manteros que hacen de la suya sobre la avenida Maipú y sobre la otra arteria que cruza la pujante localidad de Munro. Tampoco lo ven los inspectores de Jorge Macri. Dos minutos pasan de la hora 9 en Buenos Aires. Tenemos una temperatura de 11 grados, 2 décimas, desde las 6 de la mañana, casi la misma temperatura. Solamente varió una décima. Hoy es el aniversario también de cuando en el Vaticano se publicara la encíclica del Papa Juan XXIII, titulada Mater Magister, en 1961. Un año después, en 1962, un día como hoy, la Miss Argentina Norma Nolan era elegida la mujer más linda del mundo, Miss Universo. La inflación sigue complicando la economía argentina. Los precios, la vivienda, la salud, el alimento y los tarifazos son los temas corrientes de la gente que no puede con sus bolsillos resolver las decisiones de quienes aprenden con nosotros. Una causa por enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli avanza rápidamente en la justicia de La Plata. La hija de dos presidentes dijo que por favor abrieran de una vez las cajas porque Florencia Kirchner dijo: no tengo nada que ocultar. Y así terminamos con el show mediático. En Lomas de Zamora salió la primer cautelar por el agua. Hoy a las 8 de la noche se están llamando por las redes sociales a una convocatoria en el obelisco y en las plazas para protestar por los tarifazos. ¿El ruidazo de las 20 tendrá o no influencia? Es la gran pregunta. Y además se querrá saber si es masivo o no y si lo acompaña o no la gente. Mientras tanto, mañana será un día diferente según lo que pase hoy por la noche. Trenes subterráneos, premetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto también sin novedades. Un choque a la altura de River hoy a la mañana hizo que se demorara un poco el tránsito, pero ya ahora está normalizado por la arteria que conduce de la General Paz hacia la capital. Seis minutos pasan de la hora 9. El deporte por Radio Belgrano y ayer y hoy. En Racing, primera incorporación para este nuevo ciclo, el marcador lateral izquierdo Emmanuel Insúa. Antes jugó en Boca, Godoy Cruz de Mendoza, Granada en España, el Udinese de Italia y Newell's Old Boys de Rosario en el último torneo. El Udinese es dueño del pase a préstamo y un año, por un año, y la opción es de 3 millones de dólares. El delantero Roger Martínez viaja hoy para realizar la revisión médica y formalizar su contrato con el Jiangsu Suning de China, que lo compró por 8.900.000 euros. De ahí debe deducir Racing 15% para el club de formación de Martínez, el Estudiantil de Medellín. En Temperley terminó la pretemporada en lo que hace a su tramo en Tandil, con un amistoso, goleada 4-0 sobre Gimnasia de Tandil. Dos goles de Marco Figueroa, el uruguayo Rodrigo Viera y Pablo Vilche para el Celeste. Entre los suplentes ganó Temperley a Universitario de Tandil 8-0. Nueva incorporación para el equipo sureño, Lucas Parodi, procedente de Belgrano de Córdoba. En San Martín de San Juan llegaron Santiago Chacón, Nicolás Maná y Adrián Pucheta. Se fueron del club Narciso Mina, Zarulite, Emilio Hernández, Barrera, José Luis García y el goleador Javier Toledo. En Patronato de Paraná, una sola incorporación, el ex Quilmes Arnaldo González. Se fueron del club de La Fuente, Donoso, Leonardo Acosta y Marcos Quiroga. para los Juegos Olímpicos, Julio Jorge Olarticochea sumó ahora al grupo a Víctor Cuesta, el defensor de Independiente, debido a que había prometido Independiente que en caso de que el torneo no comenzara el 12 de agosto, va a comenzar el 19 en definitiva, cedería al jugador. Joaquín Arzura entonces fue convocado también en el lugar de Joaquín Correa, al cual el Sevilla no lo va a ceder. Le falta solamente designar un jugador entre los que quedan como lote de suplentes, en el que están el arquero Unzaín de Newell's Old Boys, además de Pavón y Tripiquio. Desde Bolivia aclaran que la selección de Bolivia no pensó en contratar a Diego Maradona, como se había especulado en un primer momento. Lo hace mediante un comunicado la Federación Boliviana, reconociendo la calidad superlativa del exjugador de nacionalidad argentina, aunque dice que ello no necesariamente coincide con el perfil profesional y el proyecto de trabajo requeridos al presente a efectos del cargo en cuestión. Ya están las 12 jugadoras nominadas también para los Juegos Olímpicos, en este caso para la selección argentina de voleibol. Las 12 panteras elegidas son Yael Castiglione, Clarisa Zagardía, Leticia Boscacci, Lucía Fresco, Emilce Sosa, Julieta Lascano, Florencia Busquet, Yamila Nicetich, Josefina Fernández, Tania Acosta, Morena Franchi y Tatiana Rizzo. Se confirmaron también los partidos del llamado Super 4 de selecciones. Es la última prueba antes de concurrir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se va a disputar en el Orfeo Superdomo de Córdoba entre los días 29 de julio y 1 de agosto. El 29, en la primera jornada, Francia y Serbia abrirán la competencia cuando se enfrenten las 18, seguidas por el duelo entre Argentina y Croacia desde las 21. El día 30, los croatas se enfrentarán a los franceses en primer turno y la selección cerrará la jornada ante los serbios. Para el último día, el 1 de agosto, quedará el duelo balcánico entre Croacia y Serbia a las 18, previo paso a Argentina y Francia. 10 minutos pasaron de la hora 9 desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Tito Benavente nació en Madrid el 12 de agosto de 1886. Falleció en Galapagar el 14 de julio de 1954. Dramaturgo, director, guionista y productor de cine español. Premio Nobel de Literatura en 1922. Nació en la madrileña ciudad de León y fue el menor de los tres hijos del médico pediatra Mariano Benavente, circunstancia que suele relacionarse con su gusto e interés que mostró por la medicina. Inició los estudios de Derecho en la Universidad de Madrid, pero al morir su padre en 1885 y gracias al desahogo económico que le brindó la herencia, dejó los estudios para dedicarse a la literatura y viajar por Francia y Rusia, y durante un tiempo se hizo empresario de circo y después se dedicó al teatro. En 1892 publica su primera obra, Teatro Fantástico, a la que siguió un libro de poemas titulado Versos, otro de cuento, Villanos, y uno de crítica, Carta de Mujeres, todos aparecidos al año siguiente. El primer estreno teatral fue El Nido Ajeno, que no tuvo éxito. El público no entendía su estilo. En Gente Conocida de 1898 ataca las altas clases de la sociedad y esta crítica se va diluyendo con una amable reprobación en las obras siguientes, como La Comida de las Fieras de 1898. Benavente siguió en el teatro y puso grandes obras en cartel, sobre todo las más conocidas. Lo que pasa es que el teatro español lo dejó un poco de lado con el tiempo y si bien Benavente conectó con su público, su teatro muere con la sociedad a la que iba destinado. Un siglo después, apenas si representa un poco más que una reputación que pocos le niegan, pero que casi nadie apoya desde los escenarios. Salvo los intereses creados, ningún otro drama rural supervive a su autor, que lo fue todo en el teatro español. Don Jacinto Benavente, un grande del teatro internacional al que han dejado en el olvido. La Federación Agraria Argentina demostró, a través de Omar Prince, su presidente, la disconformidad con lo que hizo Macri en el decreto de tierras, y salió decididamente a criticar la determinación del presidente. Dijo: no le tiembla la mano para firmar un decreto en favor de los intereses extranjeros. Los pequeños y medianos productores seguimos esperando respuestas, dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La columna de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, como vos me habías pedido que investigara el préstamo del crédito de la provincia de Río Negro con la mina china de Sierra Grande, viajé a Río Negro de paso para ver al dinosaurio carnívoro Gualicho, con el que nos ha hecho campeones americanos de los dinosaurios carnívoros, porque es el único que... Pero resulta que cuando llegué allá y lo vi a Gualicho, me encontré con Qifan Chen. Dice: no, no soy un dinosaurio, estoy con un disfraz de dinosaurio. Qifan Chen es el presidente de Minera MCC, Minera Sierra Grande, que es la filial argentina del monopolio minero estatal chino, CMG. Y dice: me puse el disfraz porque con eso le amenacé al gobernador Beretilnek de despedir a la mitad de los trabajadores y presentar en la empresa en procedimiento preventivo de crisis, y que con lo cual íbamos a despedir a la mitad con la mitad de la indemnización. Y el gobernador se asustó y otorgó un crédito. Pero yo le dije que no me alcanzaba con el crédito porque no se lo iba a devolver. Y entonces, en lugar de un préstamo con devolución, le dieron un subsidio, es decir, le regalan 39.960 millones de pesos. Y entonces ahí fue, dice, cuando tiré un poco de fuego con la boca, y entonces me lo aumentaron a 44 millones de pesos. Es decir, que el gobernador de Beretilnek, de Río Negro, sí, le regaló a una empresa estatal china, sí, 44 millones de pesos. Además, me estás hablando de una empresa que es poderosísima en China. ¿Cómo? Me hablas de una empresa que es muy poderosa en China. Es un monopolio gigantesco en China, en el acero en China, el hierro en China y mundialmente. Es decir, no hay ninguna razón. Ahora, sí, hay una razón. Cuando murió el gobernador electo Soria de Río Negro... Yo quiero decir que el actual gobernador, que viene de su origen del PI, el muchacho que se había iniciado en el PI, cuando lo lleva efectivamente el gobernador asesinado, lo llevan en la fórmula, después él se queda como dueño de la provincia, ¿no? Exactamente. Y cuando Beretilnek pasa a ser el gobernador de la provincia, Bulgeroni, el presidente de Pan American Energy, le adelantó las regalías de petroleras por un año, porque SPAE es la principal en el petróleo en Río Negro. Y entonces con eso, Beretilnek financió su campaña electoral y fue electo gobernador. Efectivamente, él viene del Frepaso, este hombre. PAE, recordemos, Pan American Energy, es la empresa petrolera dueña de la mayor parte de Cerro Dragón, que es mitad inglesa, y la otra mitad es una sociedad entre Bridas, de Bulgaroni, ruso, y la empresa china Sinopec. Y entonces ahí se empieza a entender un poquito mejor el regalo de Beretilnek, que sería un regalo a sus patrones y amigos, a uno de sus patrones y amigos, de los que lo llevaron al gobierno gracias a ese adelanto que le hicieron de las regalías durante un año. Ahora decime, Bulgaroni y los chinos, ¿en qué pueden coincidir? Bulgaroni y los chinos pueden coincidir en como están coincidiendo, no solo acá, sino también en el Mar Negro, en el negocio petrolero. Porque no nos olvidemos de que Rusia es un país que produce gas, sobre todo gas y petróleo, y China es un país que sobre todo consume gas y petróleo. Claro, cuando hablamos de Rusia, la gente a lo mejor no sabe para quién trabaja Bulgaroni. Exacto, es un testaferro de capitales rusos. Y es decir, que además el hierro que sacan de Sierra Grande, que es la principal mina, la mayor mina de hierro que tiene la Argentina, nos pagan un 1,5% porque exportan por el puerto de San Antonio Este. De manera que prácticamente el hierro que se llevan es regalado. No, pero además de que se llevan el hierro regalado y sacan otros minerales cuando sacan el hierro, sí. Aparte de eso y nadie lo controla, le acabamos de devolver, con lo que vos decís, todo lo que nos pagaron. Sí, es un desastre. Y lo que correspondería es demandarlos por incumplimiento del contrato, anularles la concesión y recuperar esa mina que en la época que fue estatal llegó a funcionar muy bien y con 4, 5, 10 veces más trabajadores que los que emplea actualmente el monopolio chino. Y bueno, para que no sea un curro, puede ser estatizada con control de los trabajadores y los técnicos, ¿no? Vos sabés que te escucho y cada vez me entusiasmo más con seguir tirando de la piola para ver dónde termina el paquete. Me parece que te voy a pedir un esfuerzo para que sigas investigando, porque me da la impresión que te podés sorprender vos, yo y todos los que estemos averiguando algo más, porque a lo mejor empezamos a entender que no solamente una base generosamente regalada en Neuquén, sino que a lo mejor aparece algo en Río Negro en cualquier momento, ¿no? Exacto, porque ¿quién controla lo que ocurre adentro de la mina? ¿Quién sabe qué hay adentro de la extensión esa que ocupa Sierra Grande? Es decir, que eso es parte de un dispositivo estratégico de China, no es un elemento más. Todo lo que está sobre la Patagonia, el que se sienta sobre la Patagonia, tiene que ver con lo estratégico, porque bueno, hace al paso interoceánico, a los pasos interoceánicos, hacia el Atlántico Sur, hacia la Antártida. Bueno, pongámoslo para que entienda la gente. El inglés Lewis tiene una pista que es superior, más larga que la de Aeroparque, en su estancia. Los chinos tienen generosamente regalado por el gobierno anterior una base en Neuquén. Estamos hablando de esto de Río Negro. Es decir, la Patagonia la cortan en 10 minutos cuando se les ocurre. Así es. Y tengamos en cuenta lo siguiente, porque si hay algo que caracteriza a los ingleses es el pragmatismo. No nos olvidemos de que Inglaterra hizo un acuerdo con China, claro, por el cual los chinos invirtieron 62 mil millones de dólares en Inglaterra. Y no te olvides que ahora al salir, ayer la nueva mujer que se hizo cargo del gobierno inglés, sí, puso un gabinete que está de acuerdo en la salida del mundo europeo, ahora van a intensificar con Rusia y con China todas sus actividades los ingleses. Exacto, y ese acuerdo que firmaron era parte de un proyecto en el cual China se apoyaba en Inglaterra para ser el gran mercado de dinero y Londres, digamos, recuperaba el papel de centro financiero mundial, vamos a decir así, en disputa en ese caso con Frankfurt y con, o sea, con los alemanes y con Wall Street. Y te doy otro dato para que investigues, los derechos de televisión de la FIFA se lo acaban de dar a los chinos. Porque sabe mucho de fútbol, debe ser. Pero te digo lo último que me dijo el Gualicho. Gualicho no, sino Kifan Chen, el que estaba dentro. Ojo con los que vayan al cacerolazo, ¿eh? Yo ya hablé con Aranguren para que les bajara los decibeles. Eso fue lo último que me dijo el dinosaurio carnívoro de Río Negro, Gualicho. Pero menos mal que está nevando mucho en esa zona y puede ser que el frío congele algunas ideas de entrega, ¿no? Sí, sí, pero es bastante difícil con este gobierno. Me parece que el cacerolazo... Es que ya no pasa por este gobierno, ya está pasando por el gobierno provincial, que es más grave todavía. Ah, sí, sí, sí, sí. Gracias a la reforma del 94. Sí, y bueno, y creo que también hubo un paro esta semana de los estatales y gremios de docentes de la provincia de Buenos Aires. Siguen las puebladas, las protestas. Que pasa esta noche y en todo caso la próxima vez charlaremos. Pero hay una insatisfacción manifiesta, ¿no? Bueno, la seguimos, cierro. La seguimos. Un abrazo, Miguel. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Ayer, a esta hora, hacíamos un análisis de cómo éramos y de qué forma nos comportábamos cuando teníamos dos personalidades, una que se mostraba públicamente y que se decía a lo que yo digo, y otra que era la que hacía el protagonista de esos dichos o de esas frases cuando le tocaba hacer exactamente lo que estaba diciendo. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. En esta Argentina tan zamarreada, donde el que sufre siempre es el mismo y donde el que menos tiene paga las consecuencias de los malos administradores, de los inescrupulosos y de los delincuentes, a lo mejor la reflexión que yo le voy a hacer tiene poca importancia para esa gente sufriente, pero tiene mucha importancia en la escala de valores de la ética, la moral y la falsedad con que vivimos todos los días en nuestra sociedad. Cuando aparecieron los papeles de Panamá, hubo una enorme cantidad de alborotos de todos los que vieron allí reflejado el nombre, nada más ni nada menos, que de Mauricio Macri, entre otros. La cosa se fue atenuando, se fue enfriando, como pasa siempre, pero quedó, sobre todo en la provincia de Santa Fe, dando vuelta una posición muy fuerte y hasta diría yo contradictoria de lo que es la interna de Cambiemos, de un dirigente radical que criticó con dureza a que Macri tuviera plata fuera del país y que eso perjudicaba y comprometía a una estructura del radicalismo que le habían puesto para el presidente Macri en toda la República. Y se hizo un discurso en el momento que los santafesinos lo tienen presente, nosotros aquí quizás nos llegó un cuentagotas, y que involucraban nada más ni nada menos que al intendente de Santa Fe, José Corral, dirigente de la Unión Cívica Radical. Punto y seguido, o aparte, o punto y coma, cualquiera de las tres nos puede permitir contarle lo que a continuación le voy a narrar. La esposa de un puntero político de la provincia, trabajando para la Municipalidad de Santa Fe y sin las ropas de protección necesarias, falleció. Hubo un revuelo en la prensa santafesina, hubo un petit escándalo en el momento, e inmediatamente trataron de silenciar, comprando la voluntad del puntero, es decir, el viudo, el marido de la mujer que moría, con promesas de regalos, para que no denunciara que los trabajadores municipales de Santa Fe no estaban trabajando con la ropa adecuada.

porque la gente no sabe si tiene que pagar, si no tiene que pagar, no sabe si va a cobrar un aumento el jubilado, no sabe si la devolución del IVA se hará proporcionalmente y se hará bien, nadie sabe nada. Y además, parecería que hubiera un campeonato para hacer las cosas mal. Cuesta el mismo trabajo hacerlas bien que mal, pero nosotros aquí nos esmeramos por hacerlas mal. Un día como hoy, hace mucho tiempo, el pueblo francés estaba harto. No aguantó más y tomó la Bastilla. En este 14 de julio hay insatisfacción social y la gente no está bien. Se lo venimos avisando al gobierno nacional desde hace tiempo. 9 de la mañana, 43 minutos, 11 grados 4, Diego. Vamos a festejar un cumpleaños. Hoy 14 de julio, cumpleaños Julio Chávez, que nació en 1956. Nombre artístico de Julio Hirsch. Actor, autor y director de teatro argentino, ganador de numerosos premios, entre ellos El Oso de Plata en el Festival del Cine de Berlín, Tres Cóndor de Plata, El Ace de Oro, Tres Martín Fierros, el premio Clarín Espectáculos a la Figura del Año y el premio Cones de Platino. Director del Instituto de Entrenamiento Actoral que lleva su nombre en la ciudad de Buenos Aires, Julio Chávez tenía una reputación ganada en el teatro independiente y se hizo conocido multitudinariamente gracias a la telenovela Farsantes, donde encarnó a un corrupto abogado homosexual y su actuación le brindó la fama y le abrió la puerta de los teatros de la calle Corriente. Hoy Julio Chávez cumple años. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Lo felicito por la editorial, buenísima. Y esto, humildemente, ¿no? Creo que es simple. Esto no va a cambiar nunca por el gran mezquindad, egoísmo, el sin fin de llenarse de dinero, de negocios. Esto no cambia más, porque van a quedar los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, y esto va a ser siempre lo mismo. No puede cambiar esto en estas condiciones, lamentablemente. Y si no, fíjese en el presidente que tenemos. Es un señor que no trabajó jamás, no sabe nada. Se nota, el otro día estuve en un acto ahí porque se cansó, se mandó a mudar, ni esperó el desfile de Granadero, no esperó nada, con una falta de respeto total a todo. Ese señor mandó cortar el árbol de la puerta de su casa cuando vivía en Libertador porque le molestaba que no podía ver a la calle, un árbol centenario de las tipas que hay ahí en Avenida Libertador. Y si no, fíjense, hay un retoño plantado ahí de una tipa. Bueno, así es lo que tenemos. Son mezquinos, egoístas y no tienen... El bolsillo es sin fin de todos. Cuando se vayan estos, vendrán otro igual. Y no quiero que hablen más mal de Perón todos estos. Le echan la culpa a Perón. Yo realmente esperé a Perón y cuando vino, el pobre viejo se murió en un año y pico. Y todos estos delincuentes que se escudan en el nombre de Perón, lo único que hacen es ensuciarlo y traicionarlo constantemente. Porque si realmente fueran peronistas, lo primero que hacen es instalar la Constitución del 49. ¿Pero qué van a hacer? Si son todos una manga de ladrones. Habrá alguno decente, sí. Pero entre tanta corrupción, ¿qué podés hacer? ¿Cree que va a haber salida? De Renzi, si nosotros nos vamos a ir y esto va a seguir siendo así, ojalá que nuestros hijos, los nietos... Pero esto es muy difícil cambiar. Este es un país que es corrupto. Corrupto desde las bases. No desde las bases obreras, porque ese es ignorante somos. Son los que tienen poder los que hicieron que este país hoy sea lo que es. Que seamos brutos, ignorantes, y ellos son vivos y manejan el poder siempre. Se cagan en la tapa del piano constantemente. Gracias, de Renzi, buen día. ¿Quién está? Josefina. Mire, perdí una amiga muy talentosa, soprano, escritora, ecologista y brillante, que dejó un pensamiento, siempre, siempre preguntar el porqué del porqué. ¿Por qué Argentina y el mundo desquiciado, injusto y otros males? Las respuestas serían varias. Primero, estamos hoy gobernados no por los menos malos, sino por los peores, con distintas apariencias. Uno se peina bien, el otro es más ordinario, el otro distinguido no hay ninguna. Y y la gran fuerza que gobierna el mundo es la mentira, hasta ese Tedeum fue una mentira. Otro día se lo voy a explicar por qué lo analizo así. Hizo distintas formas de la mentira, pero no las armas materiales y mortíferas, sino la palabra. Solo la palabra puede modificar estas desgracias. El arma más poderosa, la voz humana, rogando a Dios y respetando su creación, la naturaleza, el día y la noche, el aire, el agua, las energías naturales. Y me pregunto, ¿por qué Augusto de Montechingolo ofende permanentemente a Dios? Ayer, la respuesta que hizo, muy inteligente porque no me nombró, sobre el mérito de este ingeniero que taladró el Monte Godard en Suiza, Italia, ¿para qué? Para que los ricos lleguen en un tren bala, ¿y los pobres qué? Y este ingeniero argentino vino a ofrecerle a Macri taladrar la cordillera de los Andes, obra divina de Dios, por algo la habrá hecho, dividiendo a dos países que pueden comunicarse. Acuérdese de la expedición de San Martín. No le digo que vayamos a lomo de mulas. Hay aviones, hay carreteras. Taladrar sin medir las consecuencias, por favor, de Renzi. Gracias, señora. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Beatriz. Le pregunto lo siguiente. ¿De dónde habla, señora? Acá, de la zona de Almagro. Que le pregunto, ¿en qué año la Argentina dejó de exportar gas? ¿Exportar? ¿Exportar? Porque, de acuerdo a lo que se habla, la Argentina exportaba gas. ¿Desde cuándo empezamos a pagar el gas importado? No, la Argentina no importaba gas, pero exportar gas no. Nosotros le dábamos el gas que venía de Bolivia a Chile, porque Chile tenía la necesidad de que le suministráramos el gas. Sí, porque, sí. Bueno, pero el gas no era nuestro, venía de Bolivia. Ah. Ahora, lo que en realidad nosotros hemos hecho, porque las reservas de gas que tiene el país son enormes. Hay enormes reservas de gas. Sí. No las sacamos. Entonces, al no sacarla, estamos importando el gas, que además, fíjese usted, importamos gas de latitudes lejanas, muy lejanas, cuando lo único que tenemos que hacer es conseguir inversionistas y sacar el gas que tenemos nosotros allí. Hay un venteo de gas, una pérdida de gas, constante y permanente en la Patagonia desde hace años. ¿Y cuando uno va a Campana no hay una llamarada siempre? No, bueno, eso es una cosa de seguridad que tiene la destilería, ¿no? Eso es otra cosa. Sí, sí. Pero lo que le quiero decir es que nosotros, lo que sí exportamos fue petróleo. Ajá. Y pasamos de país exportador de petróleo a país importador. Ya, bueno. Chao, señora. Gracias. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 9:51, 11 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, vamos a ir terminando ya el programa, nos quedan 8 minutos. Estos son los teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. Derrensis, una cosa muy, muy breve. El tema, vamos a decir, de los subsidios a las empresas de electricidad, que están en el orden de los más de los 3.000 desde hace 8 años que vienen los subsidios, superan los 3.400 millones de pesos. Y que realmente todos, eso no hay un confronte, desde ya que nosotros recibimos las tarifas bajas, perfecto, pero tiene que haber un confronte sobre las inversiones que realizaron y realmente tiene que haber una compensación de un aumento adecuado para que realmente eso se cristalice y no se haga el despelote que están haciendo para cobrarnos cualquier cosa. No sé si le parece bien lo que le estoy esbozando. No, yo lo entiendo. Lo que ocurre es que el descontrol es tan grande y la falta de control en las empresas privatizadas es enorme. Cuando en el 90 Dromi trajo la idea, Menem la asumió, y después Dromi termina siendo asesor de Debido hasta el último día de gobierno, no hay que bucear mucho. Por eso no. Digo, una cosa es lo que se vota y se elige, otra cosa es lo que gobierna. Yo tengo un informe acá que yo se lo leo. Dice, según Fiel, va a tener un impacto muy significativo sobre los subsidios en el orden de los... Yo hablé de más de 3.400 millones de pesos, pero acá Fiel habla de los 3.400 millones de dólares corrientes o de modo equivalente a un valor cercano al 0,7 del PBI. Bueno, le estoy diciendo de esto, de este desajuste que hay, que es tremendo, yo le dije despelote, pero que realmente acá hay que respetar una cosa, todo se tiene que equilibrar con las audiencias públicas, no puede ser de que estén hablando que ahora paguemos y después se hacen las audiencias públicas. Ese es mi punto de vista, nada más. Gracias por escucharme. Creo que la gente no debe pagar, sí. Creo que hay que hacer una abstinencia absoluta, no pagar nada, y a partir de ahí se van a empezar a dar cuenta que la llave la tiene cada argentino, si no tributa, el país se paraliza, y si se paraliza el país van a tener que explicar por qué quieren cobrar lo que quieren cobrar. Y de ahí le pongo el eslogan o lo que se evalúa, el Estado somos nosotros. Chao, señor. Chao. Bueno, sí, la última llamada, ¿quién es? Hola. Hola, soy de Flores, hablo con el señor de Renzi. Sí, señor. Mire, yo soy una persona que fue a verlo dos veces a San Lloré. Fui tres veces, una vez no estaba. Bueno, ¿sabe lo que quiero saber yo? Desánime, por favor. Nunca en la época de Perón vino el gas de allá del sur a acá a la capital. No. Teníamos supergas. Sí, yo me acuerdo de supergas. Todavía hay camiones que... No, la instalación de Comodoro Rivadavia empezó en la época de Frondizi. Pero, ¿será posible? Yo me acuerdo que la gente decía que estaba mal de la cabeza. No, había gas, en Capital había gas. Sí, pero, sí. Pero le quiero decir, usted me dice, si generalmente la gente se abastecía de gas, no, había gas natural y supergas. O sea, no era que todo el mundo tenía gas natural. O sea, llegaba el gas, sí, pero no llegaba en la cantidad necesaria para todo el mundo, ¿no? Pero digo yo... Acá en la costa del Riachuelo... ¿Usted se acuerda del supergas que eran unos tubos grandes? ¿Cómo? El supergas, ¿se acuerda lo que era? Era unos tubos, una garrafa, en lugar de ser garrafa eran unos tubos muy grandes que se ponían en las viviendas. Sí, sí, unos tubos grandes, y yo conozco en el Camino Cintura gente que... Claro, que o sea, tiene. No había una distribución... Lo que pasa que también, tampoco estaba hecha la distribución de gas en la ciudad. Yo vivo acá en Olivera, un departamento que evita que yo la tenga Santa Gloria, le asignó a mi mamá, desde 1951... del 5 de mayo, ¿no? Sí. Bueno, y yo a veces veo el camión que lleva garrafas y tubos grandes de gas. Sí. Ese supergas, como está explicando usted. ¿El supergas? Sí, sí, sí. Bueno, hágame un punto porque estoy en el cierre. Los saludo. Gracias. Bueno, nos vamos. Rodolfo, lo último. Reiteramos, mañana arranca la Copa Davis en Pesaro, Italia. Primer turno para el azuleño Federico Del Bonis, 40 del mundo. Juega con el número 2 de Italia, que en este caso será Andrea Seppi, que está en el puesto 59. A continuación va a jugar Juan Pico Mónaco frente a Fabio Fognini. Decime, de acuerdo a lo que llega de allá, es que si juegan el doble va a aparecer Del Potro, pero que no jugaría un single. En principio va a jugar el doble del sábado. Hay que ver qué pasa en la última, ¿no? El domingo, si juega uno de los singles o no. Pero en principio no. En principio no, juega Del Bonis y Mónaco. Sí, sí. Habrá que esperar. Bueno, muy bien. En Italia con una temperatura muy alta, ¿eh? Se va a jugar esos partidos porque hace mucho calor. El Potro iría con Guido Pela en el dobles. Ajá. Bueno, el último, Diego. Te dejo una frase. Dividir lo americano ha sido durante 450 años la voz de orden de la actividad europea. Dividir incansablemente, fomentar rivalidades y escisiones, atizar odios y rencores parciales, estimular rivalidades, quebrar toda posibilidad de asamblea y agremiación. Se alió al uno para combatir al otro y para hundir más tarde al uno y al otro y desbaratar toda posibilidad de resistencia. Este pensamiento de Raúl Scalabrini Ortiz hoy tiene una vigencia totalmente actual. Y además, en un momento donde nuestro enemigo principal, Inglaterra, es manejado por dos mujeres, ¿no? Exactamente. La reina, madre que a ellos parió, y la primer ministro, que también es del mismo partido que la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher. La segunda mujer que ponen los conservadores como primera ministra. Lo último, Cecilia. Bueno, la última noticia y declaraciones polémicas. Dice, en el interior seguimos subsidiando a Capital y el conurbano. Así lo dijo el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, acerca del tarifazo nacional. Y también dijo que los correntinos no se quejan y pagan a pesar que las facturas de luz no bajan de los 500 pesos. La primer ministra hizo la reverencia, recibió la bendición de la reina y armó un gabinete con los que estaban de acuerdo en irse de la Unión Europea. Allí está Inglaterra, ahora queriendo hacer los deberes para que no se le rompa Gran Bretaña. La seguimos mañana a las 6. Chao. De Rensis, ayer y hoy.